Hola, soy María Galindo y quiero invitarte a compartir esta mañana o esta tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Aquí empieza Pare de Sufrir. Lucha. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Por 103.3 FM, Radio Deseo. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. ¿Qué crees tú que es un supermercado? ¡Supermercado! ¡Supermercado! ¿Crees que es un simple lugar donde simplemente te puedes proveer de una gran variedad de productos? ¿Qué crees que representa el supermercado para tu salud? ¿Qué crees que representa el supermercado para tu economía? ¿Qué crees que representa el supermercado para la economía del país? ¿Qué crees que representa el supermercado para los productores y las productoras de industria alimentaria boliviana? Son esas las preguntas que voy a tratar de responder en la radio documental que primero intentaba yo pensar que no íbamos a revelar el nombre del supermercado. Pero tan embroncada estoy con la forma como nos han ocultado la información que quiero decir que esta terrorífica radio documental de hoy se desarrolla en el Hiper Maxi. Antes de que entremos de compras, quiero leerles esta noticia. Es una noticia del Deber, además muy reciente. Los supermercados aumentan sus ventas un 11,74% en este año. La facturación del sector llegó a, siéntense, 495 millones de dólares. 52 millones más de lo registrado en el 2016. El 2017 cierra favorablemente para las cadenas de supermercados. A octubre de este año, según datos del Ministerio de Economía, las ventas de este sector llegaron a 495 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 11,74%. Miembros del sector señalan que el crecimiento se da en un año poco optimista debido a la desaceleración de la economía. Pero dos factores son los que impulsaron el crecimiento: la apertura de nuevos puntos de venta y la campaña agresiva de promociones de algunas cadenas. Mauricio Cusín, administrador general de la cadena ICE Norte, dijo que el 2017 fue un año bueno pese a las proyecciones. Para el ejecutivo, la clave de crecer en un ambiente de desaceleración fue el de mejorar la oferta para el consumidor. Meger Shamisedine, ejecutivo de la cadena Supermercados Fidalga y expresidente de la Asociación Boliviana de Supermercados, ASOSUPER, dijo que el crecimiento se dio gracias a la apertura de algunas sucursales en La Paz y Cochabamba, pero que el nivel de ventas fue muy irregular. En todo caso, lo que está claro, y se van a quejar siempre, es que los supermercados están ganando cada día más y más clientes. Pero los supermercados no son solamente centros de aprovisionamiento de mercancías. Los supermercados son un arma de destrucción de la producción alimentaria de la industria alimentaria boliviana. Los supermercados son un arma de destrucción de tu salud, provocándote a futuro obesidad, diabetes, dependencia y adicción de cierto tipo de alimentos que no son saludables para tu salud. Los supermercados son además fuentes de sobreexplotación laboral y los supermercados son grandes aparatos económicos de destrucción de la productora, del productor, del vendedor, de la vendedora pequeña, de la tienda de barrio, de la doña que te fía. Los supermercados son destructores de la productora pequeña de alimentos porque no le paga bien, porque no le paga a tiempo. Los supermercados son grandes lavadores de dinero y grandes comercializadores de productos de mala calidad que bajan el precio de lo que se produce en Bolivia y que en muchos casos están comercializando mercadería de contrabando. Que pruebe estas acusaciones me resulta imposible, porque están allá arriba y no quieren dar información. Les invito a recorrer estos tenebrosos túneles de destrucción de la salud. Vamos a hacer la radio documental de hoy en el supermercado. Un fenómeno típico del neoliberalismo en Bolivia. Hoy, más fuerte que nunca. Hoy, más saludable y más gordo que nunca. Hoy, en un supermercado en La Paz, te puedes comprar en 700, en 800 pesos, en 1000 pesos, botellas de whisky de gran lujo. ¿Quién las compra? ¿Por qué están ahí? Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Este está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Bueno, y les cuento que en la radio documental de hoy vamos a hacer una radio completamente original. Estamos con Rita Saavedra. Hermana, ¿podrías presentarte, por favor? Yo soy Rita Saavedra, soy nutricionista de profesión, pero estoy realizando actividades dentro de la economía de cuidado. Vivo en mi casa y alimento a mi familia. ¿La política desde la olla? Así es, ¿no? La política desde la olla. Bueno, estamos en un supermercado, no interesa decir en este momento cuál. Nuestra radio documental va a ser de la mano de Rita Saavedra para descomponer el supermercado. Muchas veces hemos pensado en Bolivia, se piensa que el supermercado, wow, qué bien se compra ahí y demás. Rita, ¿por dónde quieres empezar esta radio documental? Empezaremos por acá, mira, aquí hay productos de aseo, o sea, para que veamos cómo está constituido. Pero una primera visión que deberíamos tener del supermercado es el hecho del orden, ¿no es cierto? La limpieza, la higiene con la cual intentan imponer un criterio de consumismo en la población, ¿no? Desde un tiempo a esta parte, la industria alimentaria está vinculada a la forma de comercialización. Son 10 cadenas en el mundo que te imponen el parámetro, ¿sí? De compra y de consumo que debes tener a nivel mundial. Y los grandes supermercados están vinculados a eso. O sea, son, ¿no?, maquinarias para que consumamos. Así y es. Para homogenizarnos. Así es. Para que todos decíamos lo mismo. Exacto, y compres lo mismo además, ¿no? O sea, si tú vas por estas góndolas que la llaman acá en los mercados, vas a ver... ¿Qué son las góndolas? Son los lugares donde se especifican el tipo de producto que se venden. Ahorita estamos en la sección de cristalería y hay una marca, ¿no? la ruenga la que define. O estamos acá en los productos de higiene dental y Dr. Dent de Colgate es el que define, ¿no es cierto?, qué cosas tienes que comprar, consumir. Lo mismo vas a pasarte a carnicería. Bueno, pero cualquiera, ¿no?, diría que, digamos, es una cuestión de orden, que además te facilita. Claro, pero la... Porque ponte, si vienes con 10 minutos, con 15 minutos para hacer tu compra, que a veces me pasa a mí, chon, o así sea... Es. Pero vienes, y por eso te digo, a la noción del producto, lo que tú necesitas para tu consumo, pero no te estás dando cuenta que te acercas a una marca. A eso me refiero, ¿no? O sea, estos espacios ordenados establecen ya la vinculación a la marca que tú tienes que comprar. O sea que la empresa con la que nos estamos confrontando en un supermercado no es la empresa del supermercado, no, sino las marcas. Exacto. El supermercado solo lo que hace es... favorecer a las marcas, sí, está bien. A las grandes Así marcas transnacionales y no a las pequeñas marcas locales. Así es, comercializa y pare de contar, ¿no? Entonces, mientras el valor del producto está dado por lo barato, ¿no? Porque además te marcan los precios, ¿no? O sea, no solo te acercas al lugar de compra por lo que tú necesitas, sino que te acercas a la marca y además te dicen que te van a rebajar. Claro, ¿no? O sea, puede que compres algo que no necesitas simplemente porque está más barato. Exacto, ¿no? O sea, te generan una... ¿cómo se dice? Una necesidad innecesaria. Una compra compulsiva. Exacto, ¿no? Bueno, pero a ver, algunas podemos resistir la compra compulsiva. Si estás informada. Si estás informada. ¿Por qué no empezamos por algún sector específico? Los productos bolivianos en los supermercados que vienen de la industria boliviana son los que los peores lugares ocupan en las alacenas de productos alimentarios. Bueno, entonces estamos entrando al, digamos, corredor, tú le has llamado góndola, de enlatados de pescado, enlatados importados, enlatados de frutas, mermeladas y todo eso hay en este tremendo corredor. Estamos de la mano de Rita Saavedra, que es nutricionista y que está haciendo política desde la olla. ¿Qué nos puedes decir de estos enlatados? Yo vendría aquí y se me hace agua a la boca. Ucha, ¿qué me voy a llevar? Un duraznito al jugo. Vemos pil, por ejemplo, en duraznos al jugo. Duraznos al jugo, vemos. A ver, en serio, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marcas diferentes. Entonces, parece que no es cierto lo que tú me dices, porque si tengo 10 marcas diferentes para escoger, tengo pues muchas opciones. Claro, la industria alimentaria no genera, digamos, una dependencia muy vinculada a la marca madre, ¿no? En Nestlé, por ejemplo, ¿no es cierto?, se subdivide en Después varias vamos otras, a ver lo ¿no? de... Lo por de... eso hay tanta variedad de marcas, pero aquí lo importante es que veamos, por ejemplo, cómo el producto hace que tú sientas la necesidad de comprar, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a entrar a la época de invierno, ¿no? Y vamos a empezar a consumir, sería importante empezar a consumir cítricos, eso es lo que te dice la nutrición normal, eso es lo que te pide el cuerpo, ¿no? La frutilla es uno de los alimentos que tienen en su composición esta vitamina C, que es muy buena, ¿no? Cuando tú te alzas las frutillas enlatadas, ¿no? Estás comiendo un jugo y estás comiendo la fruta, ¿no? Pero además, ¿qué hay dentro de la lata? Eso es lo que habría que preguntarse. Nosotros decimos el mejor producto nutricional es aquel que no tiene ni empaque, ¿no es cierto?, ni etiqueta, que debería ser fresco, local, comprado directamente en los mercados, ¿no? Al consumir un producto enlatado, tú lo que te estás consumiendo, si vemos acá el registro de la etiqueta, ¿no?, ves valor nutricional elaborado por, pero no sabes qué ingredientes hay. ¿No ves? A ver, déjame, aquí está. Valor nutricional. ¿Qué Total tiene? Grasas, carbohidratos, claro. Azúcar, claro. Proteínas. ¿Elaborado por qué? Registro SENASAC. O sea, esto te podría dar la idea, ¿no es cierto?, de que es un producto inocuo. Aquí están ingredientes, ¿no? Frutilla, agua, azúcar, ácido cítrico, ácido... Ascórbico. Ascórbico. ¿No? El problema es que yo leo eso... Y digo, yo no entiendo claro, nada. ¿No? El ácido cítrico, por ejemplo, y el ascórbico son dos alimentos que generan esta vitamina C, ¿no? O sea, le añaden este compuesto, pero además no dice qué cantidad de azúcar hay acá, ¿no? Porque acá el mayor azúcar, problema... Azúcar, 16 gramos. 16 gramos, ¿no? En un envase de casi de un poquito más de una libra, ¿no? Son, la libra tiene 400, este tiene casi 2 libras, ¿no? 830 gramos, ¿no? Entonces, la cantidad de azúcar que está viniendo con este envase, si tú consumes, por ejemplo, es mucha, ¿no? La recomendación por zona día es de apenas 15 gramos por persona, ¿no? Pero solo comiéndote esto ya te estás comiendo 36 gramos de azúcar. O sea, el azúcar añadido que le están poniendo acá tiene sus contrasentidos, ¿no? A ver, vamos a ver acá en la fila de duraznos. El primer durazno, el durazno gustoso no es boliviano. El durazno norte no es boliviano. El durazno Campo Verde no es boliviano. El durazno Mendoza no es boliviano. El durazno dulce no es boliviano. Ya estamos con 1, 2, 3, 4, 5 marcas que no son bolivianas. El durazno California, o sea, esto está viniendo desde California. Acá, por ejemplo, no hay una rigurosidad en los términos de qué alimentos debe importar Bolivia, ¿no es cierto? ¿Cuáles están permitidos y cuáles no? No hay ninguna regulación de parte del mercado, o sea, puede entrar lo que sea. El durazno California, el durazno Arcor no es boliviano, el durazno BCE, la Campañola, no es boliviano, el durazno Pil tampoco es boliviano, es una transnacional. Claro, la Pil está vinculada a la Gloria y la Gloria a la Nestlé, ¿no? Pero supuestamente deberían hacerlo con ingrediente nacional. A ver, fíjate. Y nuestras durazneras, las compañeras que producen el durazno, bien pobres. Claro. Teniendo que vender 25 duraznos, muchas veces en 10, en 15 bolivianos. Y aquí tú tienes la caja, la lata, en 14 bolivianos. Por ejemplo, aquí está tan chiquitita, dice los ingredientes y dice producido y envasado, pero no dice el origen del alimento, ¿no? O sea, puedes envasar cualquier producto, venga de donde venga. Pero además, ¿no? el durazno Pil tiene unas características que no creo que la fruta sea boliviana, pero muy probablemente sea chilena. Claro. ¿No? Sea chilena, del durazno transgénico chileno. Sí, transgénico no sé, pero por lo menos es fruta importada, pero ese, que no debería ese durazno, estar. Tan regular, tan grandote, tan carnoso, todos igualitos, ¿no es transgénico? No, al menos no hay evidencia científica de que hayan experimentado bien, con el durazno. Bien que me corrijas, porque yo soy así, pero de todas sí, la más ignorante. Lo que sí te puedo decir es que ese durazno redondito, es un híbrido que ha necesitado de manipulación también, ¿no es cierto?, agrícola, y que contiene, lo que sí contiene son muchos agrotóxicos. ¿No? Muchos agrotóxicos. Sí. Bueno, nuestras durazneras pudriéndose en la pobreza, porque hay que decir eso, pudriéndoseles sus frutas, y aquí tenemos 8 marcas de duraznos, todos extranjeros. Todos importados. ¿No? ¿Qué hace Bolivia importando duraznos? Que te lo responda alguien. Yo no sé. Bolivia está importando más alimentos de los que produce actualmente. No, esa es una primera constatación que hay que hacer. Tú te preguntas por qué. Porque el Estado boliviano no genera una política que apoye al pequeño productor precisamente para la producción de alimentos sanos. ¿Y por qué no se les obliga? ¿Por qué no se los obliga a los supermercados a comprar del pequeño productor? A comprar del pequeño productor, a pagarle al pequeño productor. A ver, ¿dónde nos quieres llevar, Rita, ahora? Vamos a ver es esto, ¿no? O sea, la variedad de alimentos que hay en este pasaje, digamos, ¿no? Que han ordenado de productos envasados y enlatados y que tienen que ver precisamente con la estructura de consumo que hay en Bolivia, ¿no? El durazno al jugo, por ejemplo, puede ser una necesidad. A veces tú tienes una visita en casa y dices, ¿qué invito?, ¿no? Y lo primero que haces es comprarte un durazno al jugo para salir del paso. En mi casa era el postre de domingo. ¿No ve? Entonces hay una especie de impulso a tener cierto estatus porque tú compras del supermercado, además, ¿no? Entonces tú vienes acá al supermercado y empiezas a generar una compra, ¿no es cierto?, casi compulsiva de algunos alimentos, como hemos visto, por el precio que tienen, porque te dicen... Bueno, que pero también hay cosas que yo no entiendo. ¿Qué hacemos importando frijoles? Claro. ¿Qué hacemos importando black beans, habichuelas negras? Claro. ¿Qué hacemos importando... también, bueno, mira, aquí tenemos importación de maíz en lata, que está Green Giant. Esto debe estar viniendo de Estados Unidos. Ya, esto, por ejemplo, no debería pasar, ¿no? El producto, España es el mayor productor de maíz transgénico, ¿no? Y estoy segura que este producto debe provenir de esos campos. En Bolivia hay una ley que establece que no se debería consumir, producir ni comercializar productos de los cuales Bolivia es centro de biodiversidad de origen. El maíz es centro de origen y biodiversidad. Bolivia es centro de origen y biodiversidad del maíz. Tenemos una rama chaqueña y otra andina, ¿no? Deberíamos estar protegiendo el maíz, no se debería estar comercializando, ¿no? No se debería. Deberíamos estar consumiendo producto nacional, ¿no? Y como te digo, este debería decir en algún lugar que además está fabricado con maíz transgénico. Pero además, mira, o sea, esta lata de maíz que estás agarrando cuesta 20 bolivianos, 19 bolivianos con 90 centavos, con 10 centavos no haces nada. También el precio está manipulado en el sentido de que no se te diga 20, sino se te diga 19, pero es 19.90. Pero como 5 choclos te cuestan 10 pesos. Claro. ¿No ves? Con 20 pesos compras 10 choclos y en época, porque ahorita está desapareciendo y ese es el precio actual. En época te puedes comprar 10 choclos con 10 pesos. En época, digamos, buena de su temporada. En su temporada. Porque aquí estamos saboteando a la productora nacional. A la productora, claro, de choclo. Claro. Pero como te digo, además estamos falseando la información. Porque claro, esto está listo para ser usado, ¿no? La mujer al día de hoy se ha vuelto una persona que como trabaja y tiene que atender la casa y tiene que hacer un montón de cosas, necesita alimentos listos de ser preparados, ¿no? Entonces tú agarras esto, abres la lata y lo pones al arroz y te lo comes. No, lo pones a la ensalada. Bueno, pero y te lo ¿sabes comes? ¿Cuál es mi pregunta? También podríamos tener una industria que venda choclo cocido. Claro. ¿No? Claro. Pero regional. Claro. Pero ¿en qué supermercado lo vas a vender si ya importas todo esto? O sea, porque esta es una gran idea. Esta es una gran idea que tú estás dando. O sea, no tienes tiempo. El choclo tarda en cocer. No tienes tiempo para hacer cocer el choclo. O sea, que alguien podría. Siga nomás. Aquí hay gente que lucha por envenenarse. Que se envenene nomás. Estamos descomponiendo al supermercado. ¿Te vas a comprar choclo en lata, amiga? Estoy viendo si compro choclo en lata. ¿Y por qué te compras choclo en lata? A ver, contale tú lo que es el choclo en lata, hermana. Mira, nosotros tenemos información de que la mayoría de los productos enlatados y de maíz son productos de que tienen en su composición o son producto de maíz transgénico, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo acá un seguimiento a lo que se está comprando porque creemos que la gente no está informada, ¿no?, sobre la peligrosidad de lo que estamos comprando, ¿no? Eso es. ¿Qué piensas de eso, corazón, si te puedo preguntar? No, pues creo que no está bien, creo que tampoco es pecado. Digo, el consumo en exceso es el problema, digo, el sabor a veces es como querer unas papas Sabritas, unas papas hacen daño, pero... Mira. ¿Tú te lees eso? Este es maíz transgénico comercializado en... Estoy leyendo, ¿no? Por, ¿no?, ejemplo. Sí. Por ejemplo. Entonces, esto es lo que estamos encontrando acá, ¿no? La ley en Bolivia prohíbe el maíz transgénico, ¿no? Esto poco sale, digamos, de los valores éticos de lo que es una empresa, ¿no?, y de la regulación que debería tener el Estado boliviano. Esto está prohibido en Bolivia. Por la ley y por la constitución. No, pero estás pateando. Sí, no está prohibido en Bolivia, lo acabas de sacar de la... ¿Y qué podemos hacer? Porque además el tamaño de letra es tan mínimo, claro, que no ni sabes, con lente de aumento. Pero además aquí lo interesante es que hay una institución que es el SENASAC, ¿no?, que es una institución boliviana que debería estar regulando esto, debería estar normando cómo se etiquetan los alimentos, ¿no? Y no lo está haciendo. Es más, le está poniendo una etiqueta de que supuestamente te dice que es inocuo para la salud. Este mensaje estúpido, tan saturado en tópicos, hay que venderlo al público como un jabón biológico. Así dispone el código mafioso discográfico y así se explota al prójimo. Prójimo y primo práctico, producto, consumo. Este es el triste tema de esta canción. Consumo, consumo. Este es el triste tema de esta canción. Teseo 103.3. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Loca por volver. A saber. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Y sin árbitro. Bueno, y tengo el gusto de anunciarles que la próxima cita de Fósforo y Gasolina será el miércoles 30 de mayo, como siempre, a las 10 en punto de la mañana. El tema, populismos. Fósforo y Gasolina. Teseo 103.3. ¿Cuánta cosa inútil y cuánta cacharrada hemos ido comprando por inercia acumulada? Cosas que entran por los ojos aunque no nos hagan falta. Todo a cambio de acabar. Veremos ahora con las arvejas qué pasa. ¿Cuántas clases de arvejas hay? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco marcas de arvejas. Vamos a ver de dónde vienen. La arveja es algo que, oye, ¿producimos todavía arveja en Bolivia? Sí, somos productores. Nuestros valles interandinos son productores. Pero la arveja un montón, cuesta 3 pesitos. Claro. ¿No? ¿No? Esta arveja, a ver, ¿de dónde viene esta arveja? Esta arveja, discúlpenme, es que me tienen que tener, porque para saber de dónde viene, esta arveja, yo no encuentro, hermana. ¿Tú encuentras de dónde viene? Ingredientes, almacenamiento, no contiene preservantes. La arveja Basil, no sé de dónde viene, porque no tiene etiquetado de dónde claro. viene, pero sí está en inglés, ¿no? Bueno, y te da arveja la idea chilena, de... sí. Acabo de encontrar, arveja chilena. Green Giant debe ser, vamos a ver de dónde es. Esta es arveja que cuesta además 19 bolivianos. Imagínense, es incluso mucho más cara que la que puedes comprar fresca. La arveja Green Giant. No sabes el origen, ¿no? Estoy buscando el origen. Y es tan difícil y te toma tanto tiempo buscar el origen. Distribuido, a ver, creemos, distribuido por BIG Foods Norteamérica. O sea, compañía norteamericana. Hay una arveja que está viniendo sí. desde Estados Unidos, una chilena, una argentina. Esta Jacobs, Arcor es argentina, eso por lo menos sé. Esta Jacobs, ¿de dónde viene, hermana? Esta es... De nuevo, téngannos paciencia, estamos buscando de dónde viene. Avenida Ecuador. Blanco Galindo. Producto elaborado y producido por... es del Ecuador. Importado y distribuido por Astrix, es del Ecuador. Tenemos arveja ecuatoriana, argentina, chilena y norteamericana, pero no hay arveja boliviana. No hay arveja boliviana. También no hay. Podríamos tener arveja envasada claro. y cocida, claro. pero es el... ¿quién se lanza a una empresa que está destinada al fracaso? Así es, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos precios bajan, pero además, digamos, no es la... esto es importación, digamos, legal, ¿no? Hasta que me demuestren ¿crees? Los contrarios, ¿no es cierto? Dicen que los mayores contrabandistas son precisamente los supermercados, que generan, ¿no? Entonces, pero hasta, digamos que es legal, pero lo que ingresa por contrabando... No, es brutal. A ver, cerraremos estamos en uno de los corredores donde hay maicena Cris, esta sí es boliviana. Vamos a contar cuántos productos sí. bolivianos hay en todo este corredor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estas frutas son bolivianas, 8, bueno, envasado en Bolivia, ¿no? O sea, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, el Dilman, 15. Digamos que la piel también. No, la piel no es boliviana, es transnacional. Tenemos 15 productos bolivianos en este corredor. Ahora vamos a ver cuántos productos no bolivianos hay en el mismo corredor. 1, 2, 3, 4, esta ya es la de 5, esta 6, 7, esta 8, 9, 10, 11, este es argentino, 12. 13, estamos trayendo hasta... Ah, no, no, este no. Este, sí. Brasil. 13. 14 con esa, 15. Bueno, de este lado, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31... 32. ¿Cuántos has encontrado? 33, 34, 35. O sea, en este corredor no hay más del 10% de productos bolivianos. Sí, eso es un poco la relación, ¿no? Y por si acaso, por ejemplo, por decirles, un producto que es lindo, que es bueno, que es el antichaja, que ahorita es importante, que lo produce Irupana, está bien abajo y claro. Poco visible. Claro. ¿No? Lo visible es Herschel o todas estas para hornear tortas. O sea, estamos importando productos además de toda Latinoamérica, de Estados Unidos y de España. O sea, no tiene Ecuador sentido. Es el mayor proveedor de alimentos ahorita. Estamos importando mucho producto de Ecuador. Entra, ¿no? Ahora, si tú te vas a la frontera, al desaguadero con Perú, tú lo que vas a ver ahí es cómo entra por contrabando alimentos, papa, cebolla, frutas, ¿no? Hay un estudio que dice que Puno es una ciudad que produce para Bolivia, porque el campesinado acá tampoco está proveyendo. Hay algunos sectores, bolsones de productores, pero en su mayoría no, porque o produce o se importan alimentos, ¿no es cierto? O es la agroindustria la que está en el poder generando la provisión alimentaria, o es el contrabando. Esas son las fuentes de alimentos en Bolivia. Bueno, estamos en una descomposición del supermercado con Rita Saavedra, que es nutricionista de profesión y que además es una mujer que está haciendo política desde la olla. Bueno, y en Bolivia estamos bien alimentados, porque bueno, y alimentadas, porque no estamos... nuestra producción alimentaria, que es una de las más importantes para cualquier país, está yéndose a la deriva y lo ves en el supermercado. ¿Cómo está el perfil de alimentación de los bolivianos y las bolivianas? Mira, según datos del ENSA, que es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, y de la del 2016, que la ha sacado el gobierno y que la puedes encontrar colgada en el INE, ¿no? No son datos míos, son datos del Estado. Casi el 80% de las mujeres por encima de los 40 años tiene obesidad o sobrepeso. Estamos hablando del 80% de la obesidad, ¿no? Esta obesidad, ¿no es cierto?, se ha vuelto la epidemia del siglo XXI y nadie está haciendo nada para ello. El perfil epidemiológico en Bolivia se ha cambiado, ¿no? Y se ha cambiado precisamente por esta forma de consumo que estamos adquiriendo, ¿no? O sea, alimento muy procesado, alimento industrializado, que no sabemos qué contiene, que no son marcas nacionales, que no es producto nacional, pero que no los estamos ingiriendo a diario, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado el perfil nutricional, ¿no? Antes hemos sido una población subalimentada, ¿no? Bolivia no consumía la alimentación necesaria, por eso habían niños desnutridos, madres desnutridas, ¿no es cierto? Ahora ha cambiado esa situación, ahora somos personas con sobrepeso y obesidad. Santa Cruz es el departamento que más obesidad tiene, ¿no? Le sigue La Paz y El Alto, ¿no? Entonces, El Alto, Club, ¿no?, de Condorito. Sí, si nos centramos en lo que está pasando a nivel nacional, podemos decir que una persona en Bolivia es gordita, tiene anemia y tiene baja talla, o sea, es desnutrida. Ha tenido una historia nutricional que ha determinado que su talla sea cortita, ¿no? O sea, gordas, gorda, con anemia, y con sobrealimentadas y con anemia. Con anemia. Eso somos. Eso es, ¿no? Ese es el perfil nutricional. Bueno, qué grave. ¿Dónde quieres llevarnos ahora, Rita? Después de esta descripción en la que encajo perfectamente, no quiero que nadie se sienta aludida más que yo en primera fila. Dale. Una de las principales causantes, digamos, de esta problemática alimentaria que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad son los alimentos ultraprocesados, ¿no? Por ejemplo, las salchichas, las carnes frías, ¿no es cierto?, que se están consumiendo aquí. ¿Tú, si ¿Por qué fijas, ultraprocesados? ¿Por qué te engorda más? Porque son alimentos que en su composición, ¿sí?, tienen algunos aditivos químicos que pueden estar generando que tus células crezcan en tamaño y sean más gorditas, las células adiposas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las salchichas, primero que no sabemos lo que estamos comiendo. ¿Qué será una salchicha? ¿Te has puesto a pensar? ¿No? Porque dicen que al momento de procesar le meten el resto de la alimentación, ¿sí? O sea, el resto de los productos, perdón, que han sido faneados y que no son carne, en el caso del chanchito, ¿no? Se ha encontrado, por ejemplo, restos de pelos, o sea, hay cuero, hay pezuña, hay de todo, que lo muelen, ¿no es cierto? Le ponen almidón, le ponen nitrito, que es un conservante. El nitrito, por ejemplo, es un cancerígeno, ¿no? Y está establecido que comerte 12 salchichas a la semana puede producirte cáncer, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos comiendo. Imagínate, si tú vas ahorita y sales a la calle, la comida callejera está compuesta por salchipapa. Pero, hermana, ¿no?, la salchicha, el embutido, era una tecnología alimentaria casera. O sea, que le digamos, por ejemplo, por decirte, en España, la producción de embutidos era una cosa casera, cuando se mataba el chancho, se hacía la morcilla, se lo hacía en la casa, se hacía hervir, se sabía que entraba, que no entraba. Eso ya no hay. Claro, esa tecnología alimentaria se ha perdido totalmente, ¿no? Yo vengo, por ejemplo, de esa sabiduría. En Tarija, mi abuelo, yo soy de origen tarijeño, y criábamos, ¿no?, nuestras gallinas, nuestros chanchitos. Y a fin de año no los comíamos al chanchito porque era la fiesta, era la Navidad. Pero yo le ayudaba a mi abuelo, ¿no es cierto?, a elaborar las morcillas que tú las estás mostrando, ¿no? Pero era para comerla en ese tiempo. Mi abuela hacía jamón haciendo ahumar. Morcilla cada domingo. Claro. Mi mamá sabía hacer jamón. Exacto. En piedras de sal comprimíamos la carne del chancho. Y luego la dejabas ahumar. Mi abuela cocinaba leña, entonces la pierna de chancho ahí estaba ahumándose con un poco de sal, en salmuera, y eso era lo que consumíamos. Pero ahora tú dime, ¿qué es esto? No, y está señalando, la amiga cree que somos una tele, pero no todavía, vamos a tener tele, ¿no ve? Es una carne fría lo que está señalando. Esta es una carne fría, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Dime tú, tú. Es que la mayoría de la gente no sabe, ni siquiera yo, que estoy entrenada, digamos, para establecer cuál debería ser la composición de este alimento, ¿no? Como te digo, se está trastocando la forma tecnológica. La industria alimentaria nos está mintiendo a fondo. Tú sabes, por ejemplo, lo que te decía. La salchicha, ¿no? No sabes lo que es. Cuando haces un análisis químico, se ha encontrado hasta carne de perro. No. En su composición. ¿No? ¿Quién controla eso? ¿No? ¿Quién controla eso? Ese es el problema. Los nuggets, por ejemplo, de pollo. ¿Qué es? ¿Es alimento? No, nosotros decimos que esos ya son los superalimentos que no ni siquiera te nutren, porque esto, como te digo, al contener tanto preservativo y conservante, lo que hace es envenenarte. Ni siquiera establece una base para alimentación. Y nos han acostumbrado, la industria alimentaria nos ha acostumbrado a esto, ¿no? Salchipapa, pollo a la broster, que es lo que más consumes, y los famosos sándwiches en base a las carnes frías, ¿no? Eso es básico en la alimentación y tú vas comprando esos alimentos, pero no. Entonces, a ver, de todos estos embutidos, estamos viendo mortadelas, jamones, salchichas, ¿cuál aconsejas y cuál no aconsejas? Mira, la Organización Mundial de la Salud ha establecido, ¿sí?, que los alimentos ultraprocesados como esto son probablemente cancerígenos. La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, yo no aconsejaría, ¿sí?, mientras no haya una entidad estatal que nos diga, o no, paraestatal, no, hermana, entre nosotros, ¿no ve? Pero es la responsabilidad de eso ganan, hermana, acá, que nos digan que estos productos son realmente benéficos para la salud, yo no aconsejaría comer nada de esto. Cero embutidos. Claro, cero embutidos. De esto a la canasta, nada. No, es que venir con una mujer así es como venir va a salir nuestra canasta vacía del supermercado y es venir como con un libro. Yo pasaba por la leche Pura Vida, me encanta la leche evaporada. ¿Qué es, hermana? ¿Qué nos quieres contar? Mira, con la leche Pura Vida ha habido una denuncia hace unos 6-7 meses atrás, ¿no? De que esta leche evaporada no era en realidad leche evaporada. Nos estaban vendiendo otra cosa, ¿no? O sea, tú compras la leche, mira, cuesta 7 bolivianos, ¿no? O sea, es leche más o menos cara porque se supone que es una concentración mayor de leche, ¿no? No está tan diluida, ¿no? Entonces, la denuncia que ha pasado es que en su composición no estaban usando leche de vaca, sino que estaban usando leche de soya, ¿no? Y la leche de soya es transgénica, ¿no? Entonces, no te comprabas el producto que te estaban diciendo, sino que era otro, ¿no? Y te lo vendían como si fuera leche. El gobierno supuestamente debería estar rigiéndose, aquí deberían poder, este es un sustituto. ¿Tú hoy día comprarías leche Pura Vida evaporada? No, además está establecido. No, porque te están engañando. Claro, ni siquiera la leche ya para tal, porque el ser humano no está condicionado biológicamente a degradar la leche, o sea, a absorberla. Por eso tenemos problemas. Esto es, la leche en realidad es otro producto de la industria. Y además te dicen 3 vasos de leche al día porque si no te va a dar osteoporosis, tu hijo se va a morir, ¿no es cierto? Sus dientes se van a destrozar, sus huesitos se van a romper. Y no es cierto, ¿no? La cantidad de enfermedades que tenemos vinculadas, por ejemplo, a la ingesta de leche de vaca, son innumerables, ¿no? La intolerancia a la lactosa nos viene de eso, ¿no? No es necesaria la leche. Y en segundo lugar, tampoco es necesario que nos mientan. O sea, si es leche de soya, que digan que es leche de soya y que no te hagan pensar que te estás comprando una leche de esa calidad supuesta que venden las transnacionales, ¿no? El consumo me consume y me quita libertad. El consumo es una droga que me resta humanidad. Me olvido de los demás y del que no tiene pan y solo pienso en gastar. Me drogan desde pequeño, me inyectan publicidad. Bueno, estamos con Rita Saavedra, estamos descomponiendo el supermercado, porque el supermercado puede ser un lugar muy peligroso. Estamos entrando a lo que ella llama la góndola, o yo llamaría corredor, pasillo, de los cereales. Mientras ella va preparando su texto, yo voy a ir diciéndoles lo primero que veo. Bueno, veo y con cierta alegría que Irupana se ha ido ganando un lugar. Aparece Irupana en varios lugares. Irupana, ¿qué piensas de la industria Irupana? Fundada por Javier Hurtado, ya se ha muerto. ¿Qué piensas de la industria Irupana como industria alimentaria boliviana? Sí, es una de las pocas industrias que está peleando, digamos, por generar alimento sano, ¿no? Tiene mucho control Irupana, es una de las empresas que recibe mucha visita del Senasar, ¿no? Cuando mira, ¿no? Estos... Yo me acuerdo, el Javier me llamó, quiero denunciar, no nos han dado el Senasac nuestros sellos de panetones para Navidad, pero habían dado sellos a todo el mundo y para que importen panetones de todo lado. Es la, como te digo, la empresa nacional es la más controlada en términos de impuestos, en términos de controles, ¿no? Y Irupana está saliendo a flote, pero gracias al público y la calidad. Claro, ¿no? Porque hay una noción, o sea, los consumidores también tenemos que empezar a educarnos, ¿no? O sea, y eso es lo que estamos haciendo en las calles. Irupana nace con la noción del alimento sano, porque así como tú ves acá muchos de estos alimentos, ¿no es cierto? La gente también está empezando a sentir que hay problemas en su alimentación y en su salud. ¿Tú crees que sí? Sí, sí, hay un conjunto de... ¿No ves una actitud muy... muy boba de parte de nosotros y nosotras? ¿Sabes qué? Hay una parte de los consumidores, ¿no es cierto?, que está empezándose a decir qué es lo que está pasando por la cantidad de enfermedades que hay. No te olvides que la relación alimentación-salud es directa. Por ejemplo, ¿no? Nosotras hemos dejado de consumir leche, porque ya nos sienta mal. Claro, tú sientes, o sea, eso es lo que siente el consumidor, ¿no? O sea, no se fija en la marca, no se fija. Siente que algo que está comiendo le hace mal, ¿no? Le produce alergias, ¿sí? Le empieza a fallar el riñón, empieza a salir el cáncer, ¿no es cierto? Empieza a tener diabetes, que son las enfermedades más vinculadas con las cuestiones alimentarias, ¿no? Y ahí te pones a pensar como consumidor, ¿qué está pasando? Entonces, empiezas a tomar conciencia no tan informada de lo que deberías hacer, ¿no? Entonces vienes aquí al supermercado y empiezas a buscar Irupana, ¿no? A ver, veremos si es sano. Mira, aquí hay una, una, claro, porque yo estoy a dieta por si acaso, porque ya lo mío es extremo, sí, y hay pues todo un stand para dieta. Exacto. Está Chuker, Dulcero, están pues también Equal, está por supuesto un montón de, mira, Silhouette, no sé qué, que no cuesta poco. Yo nunca me he lanzado a comprar uno de estos, de Pure Deadline 42, Plan 30 días, té guaraní. Bueno, ese sí que parece que es boliviano. Hermana, ¿qué hacemos con él? ¿Qué nos dirías de este lugar? Así como has mencionado que hay una tendencia al sobrepeso y a la obesidad, ¿no es cierto? También hay una preocupación de la población por mantenerse sano y en forma, ¿no? La industria alimentaria te engorda, pero además crea la industria farmacéutica y la industria de la estética para joderte del otro lado, ¿no ves? O sea, estás gordita, andaste a hacer liposucción, ¿no es cierto? Consumite productos light, ¿no? Y tú te has puesto a pensar, ¿qué hacen a un alimento para quitarle el azúcar y la grasa? O sea, pensá, ¿no? Así hay que partir de eso. Hay muchos alimentos como el aspartame o el ciclamato, por ejemplo, que están prohibidos, ¿no? O la ciclamato de sodio, sacarina, ¿no? Son productos que la Organización Mundial de la Salud los ha prohibido porque producen cáncer. O sea, que chúquer no deberías comprar, punto. Claro, o sea, si quieres enflaquecer, no consumas azúcar. No, ¿para qué meterte? Yo te pregunto, mira, estamos en este, que es el gran stand de la dieta, y no veo stevia boliviana ni stevia de ninguna parte del mundo. No, y además todo con la idea de que esto te hace bajar de peso, ¿no? O sea, no consumes azúcar, pero te estás consumiendo el chicharrón de todos los días, el pollo a la broster, ¿no ves? O el pollo al espiedo. Entonces, no hay un juego que te establezca qué es la norma, digamos, para mantener una buena salud, ¿no? Nosotros de nutrición lo que decimos, alimento natural, ¿sí? Evitar los alimentos procesados como estos, y peor, los ultraprocesados, ¿no? Como los ¿qué quiere decir ultraprocesado? Que han generado una manipulación industrial mayor, ¿no? Porque una cuestión es lo que movimos, ¿no? Enlatar duraznos, ponerle un poco de jugo y azúcar y enlatarlo, eso es una cosa, ¿no? Bueno, y conservantes. Exacto, y conservantes, obvio, ¿no? Todo tiene conservantes. Pero esto, por eso lo que te decía, ¿qué tiene un alimento light? ¿Qué hacen? ¿No? O sea, para quitarle las propiedades a un alimento, al azúcar en este caso. Eso ya es un grado mayor de industrialización. O sea, los alimentos light descartados de la canasta. Claro, no deberías consumirlos, simplemente, o sea, tener un cuidado de tu salud, controlarlo. La mayonesa light. ¿Para qué? ¿No? Es mejor que consumas algo de mayonesa normal, que tú te la hagas en casa con un poco de aceite y huevo, ¿no es cierto? Que estés comprando esto. Bueno, y Nestlé es una de las grandes transnacionales de alimentación, otra de las grandes transnacionales es Kellogg's, otra de las grandes transnacionales, Nestlé, Kellogg's, son las grandes, y este parece un corredor dedicado a Nestlé y a Kellogg's. ¿Qué nos puedes decir, hermana, de Nestlé? La Nestlé es una de las mayores industrias alimentarias en el mundo, ¿sí? Y es la generadora de varios productos de la canasta básica familiar, ¿no? Un cereal, por ejemplo, es necesario, te han hecho pensar que es necesario para que tus guaguas crezcan en términos adecuados de salud, ¿no? Eso es lo que te han dicho. Entonces, todas las casas, absolutamente todas, de contrabando en el mercado acá, compran cereal, ¿no? Ahora, ¿qué tiene el contenido? Nestlé también es una de las principales marcas cuestionadas por el conjunto de consumidores conscientes en el mundo. ¿Por ¿no? qué? Porque utiliza alimentos ultraprocesados, vende alimentos ultraprocesados, no dice en su composición qué tipo de ingredientes está utilizando, y si tú ves acá, ¿no es cierto?, está utilizando maíz transgénico, le pone lecitina de soya, la soya es transgénica, ¿no es cierto?, y utiliza soya en su composición, en la elaboración de este alimento. En realidad, este cereal, digamos, Chocapic, claro, Chocapic, ¿no?, es un proceso industrial más que un alimento, ¿no? Porque no es una galleta, o sea, donde tú has mezclado harina, azúcar, digamos, algo de levadura, la has metido al horno. Esto han creado, la imagen del alimento ultraprocesado. Han mezclado varios alimentos y han generado esta... Te están vendiendo una caja que está prácticamente vacía, ¿no? Claro, que está en llena términos de un nutricionales. Producto hipercreado, claro. Hiperindustrializado, que no es saludable para, y además se supone que es para consumo infantil, porque claro. Lleva un hermoso perrito, ¿no? Lleva un niño futbolista, sí. Lleva un conejo, que parece que ingredientes está comiendo... nutritivos, cereal integral, o sea, además utilizan una publicidad engañosa. Publicidad engañosa, dice, ¿no? Hecho con ingredientes nutritivos, cereal integral, no. Fortificado con vitaminas y minerales. No, además la felicidad, regresa a clases con una sonrisa. ¿No? Al comerte este cereal vas a ser feliz, lo mismo que la Coca-Cola, ¿no? Podemos ir al stand de las Coca-Colas y ahí vas a ver que para sentirte feliz tú tienes que consumir Coca-Cola y estás consumiendo agua colorada, ¿no es cierto?, con aspartame. Y el aspartame también es bueno, un producto. Y además, químico. Cereal para niño, para niña, cereal que le vas a dar en el desayuno a tu agua porque quieres que vaya alimentada. ¿Cuál de estas cajas es boliviana, hermana? Porque aquí vemos cajas de cereales para guaguas. Esta crisis sería boliviana, sí, Conflex, sí, más crujientes. ¿Es más sana esta crisis? A ver, hojuelas de maíz, dice, ¿no? La veremos, porque al final, ojalá esté hecho con ingrediente boliviano. Hemos hecho un estudio con la universidad y hemos establecido que aquí en La Paz no hay maíz transgénico como tal. No, pero sí hemos encontrado, por ejemplo, que la maicena brasilera está hecha con maíz transgénico, los enlatados que te he mostrado están hechos con maíz transgénico, ¿no? Y acá lo que no hay es el origen del alimento. Dice que es cruceño, ¿no? Fabricación cruceña. Y lo que te puedo decir es que el Colegio de Ingenieros ha establecido que hay 60.000 hectáreas ilegales de maíz transgénico produciéndose en Bolivia. O sea que este maíz, esta ¿no? caja de Conflex boliviana... puede estar hecha con ese maíz transgénico que no sabemos. Y esta princesa, que es boliviana también, Divert Loops, ¿no? Lo que es triste es que tampoco crean una imagen diferente. Son imágenes muy parecidas a las de Kellogg's. Pero mira, este Kellogg's cuesta 113 y este princesa cuesta 19. La diferencia es abismal. O sea, no sé quién se comprará. Ah, bueno. Este es más grande. Veremos, sí. Compararemos precios de la misma dimensión. 36 bolivianos. 36 okay. Bolivianos. Frente a 20 bolivianos. Frente a 20 bolivianos. Okay. Hay una diferencia de precio fuerte. Hermana, este princesa, dinos si vale la pena consumir, que es el boliviano. Sí, se ha hecho una prueba en esto, como te decía, en la universidad, y los productos que estaban libres de transgénicos eran precisamente de princesa, ¿no? Los productos que elaboraba ella, sí está. O sea está. Que donde tú ves la marca Princesa, hay que apoyar. Sí, donde ¿no? tú ves la marca Irupana, hay que apoyar. Hay que apoyar. ¿No? Porque además, si no van a sucumbir con claro. esta locura de importación de alimentos, así vamos es. A acabar con la producción boliviana. Pero ahí que viene... es a mí lo que más me preocupa. Claro. No va a haber trabajo, no va a haber producción, no va a haber cultura tampoco. Claro, apoyamos la marca nacional, pero utilizan trigo, ¿no? El trigo tú sabes que es deficitario en Bolivia, ¿no? Importamos trigo de la Argentina. Se dice, ¿no es cierto? Se dice que en la Argentina hay una ya han sacado un evento de trigo transgénico, ¿no? ¿Será que este trigo está libre de eso? ¿Quién hace el control? Segunda cosa, lo que sí hemos establecido es que el glifosato, que es el que viene unido al transgénico, es usado como un desecante del trigo en la Argentina, ¿no? Entonces, le rocían de este tóxico, de este veneno agrícola, ¿no es cierto?, para que seque más rápido la cosecha y puedan adelantar precisamente la sacada de trigo para sacar más rentabilidad. Rentabilidad. Punto. Es pagar un problema menos, de dólares. Exacto. Menos mano de obra, ¿no es cierto? Pero y la pregunta es, ¿este trigo está libre de glifosato? Compañero, una pregunta. Veo que está comprando alimento para bebé. Todo es alimento importado. ¿Le importa a usted si el producto que usted consume es boliviano o importado? Sí, sí me importa. Normalmente yo le hago a mi bebé sus papillas, solo uso estas cosas en casos de emergencia. Y no hay alimento de bebé no importado, ¿verdad? Que yo conozca, no. Que yo conozca, no, no sé. Qué grave. No hay, ¿no? Muchas gracias. Al mes de que has tenido tu mamá, a los 40 días, ¿no es cierto?, de la baja materna, tienes que irte a trabajar y tienes que dejar a la guagua en casa. Claro. Se supone que hay una ley que dice que te la tienes que llevar, pero dime cuántas oficinas la cumplen y si es posible que puedas trabajar con tu guagua. ¿No ves? Saluda a la bandera. La leche NAN, que le empezamos a dar. ¡Ay! ¿Producto boliviano? Mira. ¿El pil? Sí, acabo de ver. Bueno, la compañera que le estaba yo cuestionando ha encontrado el producto pil, alimento para bebé. ¿Alguna vez lo has probado en tu bebé? No, acabo de descubrirlo. ¿Lo vas a comprar? Sí. Bueno, entonces estábamos con la leche NAN. ¿No? La leche NAN de Nestlé, ¿no? Entonces, este producto, por investigaciones de Greenpeace, por ejemplo, está en la lista roja de los alimentos, ¿no? Dice que contiene transgénicos. Entonces, el primer alimento que tú le das a tu agua ya tiene, ¿no es cierto?, una dosis alta de antinutrientes, le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, te pones a pensar y dices, oye, ¿por qué pues el hospital del niño empieza a tener guaguas con cáncer desde que nacen a los 3 meses, 2 años una guagua con cáncer? ¿Qué es lo que está pasando? El consumo me consume. Voy dejando de pensar que en la tierra hay dos bandos, siempre pierden los de atrás. El consumo me consume, voy perdiendo libertad. Puedo ser más solidario, es mejor dar que gastar. El consumo me consume, mientras mueren los de atrás. Puedo salir de la droga, de gastar y no pensar. Y no actuar, no pensar. Me drogan desde pequeño, me inyectan publicidad. Puedo salir de la droga, de gastar y no pensar. Y no actuar, no pensar. Y no actuar. Deseo 103.3. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados. Enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Bueno, y tengo el gusto de anunciarles que la próxima cita de Fósforo y Gasolina será el miércoles 30 de mayo. Como siempre, a las 10 en punto de la mañana. El tema, populismos. Deseo 103.3. Las condiciones laborales en los supermercados no son condiciones buenas. Los supermercados no pagan un salario a los niños y las niñas que empacan y que por lo tanto ayudan a despachar clientela con mayor rapidez. Los supermercados no pagan en muchos casos a las que están ofertando productos, sino que son las propias empresas de esos productos las que contratan a los jóvenes. Normalmente es trabajo muy precario, trabajo sin ningún tipo de condiciones ni derechos laborales, e incluso últimamente se les hace disfrazarse de payasitos, de perritos, o sea, hacer de ofertante de un producto en un supermercado es un trabajo muy, muy duro, sin descanso, largas horas y sobre todo muy mal pagado, por lo cual el supermercado, además de ser un aparato de destrucción de la industria alimentaria boliviana, es un aparato de máxima explotación laboral. Estamos con una trabajadora acá en el supermercado. Compañera, ¿cuánto gana usted como salario? El mínimo, 2,000. ¿Cuántas horas trabaja? 8. 8 horas. ¿Qué tal son las condiciones laborales, el clima laboral acá en el supermercado? ¿Cuál es el trabajo que tiene que realizar? Nosotros somos personal externo, venimos a los supermercados por, somos de empresas que venimos a los supermercados por nuestro producto. ¿De qué empresa usa usted? Bolivia Exchange. ¿Qué significa su empresa? ¿A qué se dedica la empresa para la cual, no su empresa, la empresa para la cual trabaja usted? Traemos vinos y licores de Argentina, Chile. O sea, Bolivia Exchange, pero anti-Bolivia. Bolivia importa, ¿sí, no? Sí, Bolivia importa. ¿Y qué tiene que venir a hacer usted acá al supermercado? Tenemos que venir a controlar nuestros productos, que estén llenos, con precios, limpios, y que salga constantemente acá en el supermercado. Ahora, ¿controla usted el lugar donde ponen los productos? Sí, sí, tienen una bodega que es especial para licores. No, pero a lo que me refiero, más que el lugar de almacenamiento, el lugar de venta. ¿Usted promociona que su producto esté en primera fila? Sí, tiene que ser lo primero para que salga, tiene que estar a plena vista del cliente. Ahora le he visto yo ordenando el salvado Irupana. ¿Era por deformación profesional, por cariño, porque le gusta la industria boliviana o porque también trabaja para Irupana? No, obligadamente para poder salir de acá tenemos que ayudar en haciendo con otros productos. ¿Pero quién te paga, el supermercado o la empresa? La empresa, pero el supermercado para poder salir nos obliga. Prácticamente nos obliga a ayudarles para poder salir. No entiendo, ¿para poder salir? Porque tenemos un control, o bueno, algunos, nosotros en mi caso, para la empresa sea constante, o bueno, sepa que vengo acá, el supermercado tiene un sello, el sello que es de salida, entonces... El supermercado no te paga, pero te hace trabajar. Ya, no, normal. ¿Y qué trabajo te hace hacer? Llenar alguna que otra cosa que esté vacía, o que sacarlo hacia adelante. ¿Y en tu contrato con la empresa para la que trabajas establece que tú vengas acá a trabajar? ¿Es para eso que te contratan? No, pero se les explica, una vez que se les explica a la empresa te dice, tú tienes que salir rápido, ¿no? Entonces... Y no, pues... Eso ya no va por parte de la empresa, ya va por uno mismo. Claro que sí, muchas gracias. El salario es el mínimo, 2.000 bolivianos. ¿Y qué tal son las condiciones salariales acá en el supermercado? ¿Condiciones laborales? Bueno, son buenas, digamos. También hablando del sueldo, ¿no? Nos pagan puntual. Aquí también entramos, salimos a la hora. Nuestra hora específica que entramos, ¿no? Igual salimos a la hora. ¿Cuántas personas trabajan en el supermercado, más o menos? Aquí en el... En Termaíz Bocachi deben trabajar unas 83. 83. Turno. ¿Y por qué no cierra nunca? ¿Qué turnos hace usted, por ejemplo? Yo hago el turno de la mañana, de lunes a viernes, y hago sábado y domingo toda la tarde, más rotando. ¿Sábado y domingo toda la tarde? O sea que usted no tiene nunca el sábado y el domingo a la tarde. Ah, no, o sea, nuestro libre varía, digamos. O sea, sí me pueden dar un sábado, me pueden dar al otro domingo, me pueden dar al otro jueves o al otro martes, así. O sea, no es específico libre que tengamos. Nuestro libre es rota. Es fatal eso, ¿no? Porque hay otras ciudades en el mundo que han logrado que los supermercados cierren los fines de semana para que los y las trabajadoras descansen como cualquiera. Sería mucho, digamos, al punto de vista, digamos. A mí me favorece mucho porque sábado y domingo, o sea, no tengo nada que hacer. Yo puedo pedir mi libre un día viernes que yo, digamos, tuviera un examen y puedo ir a dar el examen en la mañana. ¿Usted estudia y trabaja? Estudio y trabajo. ¿Qué es lo que estudia usted? Estoy estudiando ahorita en sistemas informáticos. ¿Y tranquilo? O sea, ¿le da para estudiar y trabajar? Me da para estudiar y trabajar. Es un poco sacrificador, ¿no? Pero cada uno tiene las ganas, ¿no? Para sacarse. Yo estudio en las noches. Y una pregunta, ¿a los niños que están empacando en la puerta les pagan o no? No, es directamente, se les paga con lo que pagan los clientes, ¿no? Bueno, pero eso no es un salario, eso es, no, una, no es un salario. Una propina. No. Ahora, ¿a usted, aparte del salario, le dan almuerzo? ¿Usted puede entrar al baño? ¿Le dan uniforme? ¿Qué ventajas tiene? Sí, o sea, puedo entrar y... Me dan uniforme, sí, después tengo todas las necesidades, digamos, nos dan desayuno, nos dan almuerzo, todo. Desayuno, almuerzo. ¿Hay alguna revisión policial muy estricta para desconfianza sobre los trabajadores y las trabajadoras, sobre algo, robo o algo? No, tampoco, negativo. O sea, sí hay un control abajo, ¿no? Pero fuera de eso, no nada. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted acá? Un año y medio. ¿Cuál es su responsabilidad? Ahorita soy yo encargado de sala. Tengo que estar responsable, digamos, de todo, digamos, viendo si, digamos, es falta algún producto, tiene que subir producto, cualquier cosa. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo vengo a este supermercado, tengo que confesarme con mi público. No siempre voy al mercado por los horarios. Pero yo en el supermercado siempre veo, y con mucha rabia, que se privilegia en la exhibición, a la altura de los ojos, en el lugar más cómodo, el producto que no es nacional. Y se menosprecia, se pone en la periferia al producto que es nacional. ¿Quién decide en qué lugar se acomoda qué producto? Los administradores, depende mucho. Es que son productos que salen más, digamos. No se me permiten pasar, gracias. Pero dígame, los administradores, ¿y de qué depende? Directamente de gerencia. ¿Y usted qué piensa de que los supermercados están destruyendo la producción nacional? Porque pagan tarde, pagan mal a los productores, a las productoras, y fomentan la importación de alimentos. Es que tienen que verlo por ese punto de vista, digamos. El supermercado está más para vender, digamos. No puede, digamos, dar caras, digamos, o dar privilegio a los productos que no salen. No, da privilegio. Es que no es un problema de que no salga. Es decir, si tú privilegias, si tú pones más cómodo, ponte, viene una persona de la tercera edad que no se puede agachar ahí abajito, va a alzar lo que está a mano. Claro, sí, entiendo eso. Pero, como le digo, usted está hablando de... ¿Qué pasa si sus hijos y sus nietos no van a tener trabajo? Porque vamos a ser simples vendedores de productos de otro lado. Tiene razón al respecto, pero como le digo, ¿no ve? El producto que más sale es ese. Aquí, acompañadas de Rita Saavedra, vamos a salir con nuestra bolsa vacía, porque ya no se sabe ni qué consumir ni qué no consumir. ¿Dónde nos estás llevando, Rita? Acá, estamos en el sector de los chisitos. Las grandes los tentaciones. Los chisitos, ¿no? Que además han entrado muy fuerte. Han entrado en el mercado, tú ves, en cada puestito la mamá le ha dado una bolsa de chisitos que cuesta 50 centavos, 70 centavos a la guagua para que mate el hambre. Las pipocas, ¿no? O sea, chisitos, pipocas. Es una irresponsabilidad darles a la guagua esto. Estos porque son los alimentos chatarra. ¿No? Estos son los alimentos chatarra. ¿Qué quiere decir alimento chatarra? Que no tiene ningún nutriente, ¿no es cierto? Y que solo te llenan el estómago. Esto es comer basura. Vacíos. Esto es comer basura. Comiendo basura. Ay, no sé si has visto en el Facebook sale un tipo que enciende los chisitos y se prende como fuego, ¿no? Porque dicen que incluso estos es, ni siquiera es, digamos, harina de maíz o de trigo insuflada, porque estos son los insuflados, ¿no? Les meten aire, los hacen engordar y te los comes con un colorante, ¿no? Y un saborizante que le ponen. Por eso no tiene nada de nutrientes esto, ¿no? Entonces dicen que incluso ya contiene plástico, ¿no? Bueno, y esta fiesta orgánica, o sea, extruidos de maíz, ¿no? Industria boliviana. La pregunta que te hago, ojalá sea maíz criollo, parte veremos, de nuestras 77 hermano. Variedades de maíz. Harina de maíz, claro. Aceite vegetal, saborizante artificial, sal, colorante artificial, acentuador de sabor. Sí. ¿Qué me dices de esta etiqueta? ¿No? Que está grandecita. Claro, acá lo que hay es algo de harina de maíz, lo que más tiene es aceite vegetal, saborizantes y colorantes. Esto es el contenido de estos chisitos. ¿Por qué le llaman orgánico? ¿No? ¿Por qué le llaman orgánico? Aquí que te diga, a ver, ¿por qué es orgánico? Por marketing. ¿No? ¡Qué horror! O sea, está, te están mintiendo, claro, en tu cara. Claro, o sea, te estás comprando. ¿Qué quiere decir orgánico, hermana? Orgánico es que está siendo, los alimentos orgánicos son los que están utilizando un grado menor de agroquímicos y no utilizan transgénicos. O sea, orgánico quiere decir más saludable. Sí. Por eso están usando la palabra. Exacto. ¿No? Estamos en manos de Rita Saavedra, nutricionista, y nos ha traído a comer chocolates. Bueno, a ver, hermana, alfabetizanos. El chocolate es un producto muy valioso en términos nutricionales, ¿no? Contiene energía, contiene proteína de buena calidad y contiene algunos minerales que son necesarios para las funciones vitales que tiene que cumplir el organismo. Además que te da una sensación de saciedad y está muy vinculado con esta otra ansiedad de placer que tenemos, ¿no? Por eso comemos chocolate, ¿no? Aquí yo te voy a presentar dos marcas nacionales, no digamos cuál, ¿no? Pero una ecológica. Diremos. Ya. No, yo prefiero, sí. A mí que me metan los juicios que quieran, hermana. No, yo prefiero, porque además la gente necesita las referencias. Aquí estamos con haciendo Taboada, una especie de orientación a qué consumir y cómo. Así es. Taboada y Seibo, ¿no? Son dos chocolates que estamos alzando al azar. Quiero que te pongas a ver, que veamos lo que dice ingredientes en Taboada, ¿no? Bueno, el tamaño de letra en Taboada es la muerte lenta. De todas las etiquetas, ¿no? Cobertura de chocolate, manteca de cacao, licor de cacao, leche, lecitina y esencia de vainilla. Sí, eso es lo que utiliza esto, ¿no? En cambio acá le ponen lo que es más o menos correcto, el seib, ¿no? Azúcar, leche entera, polvo, mantequilla de cacao, lecitina de soya, esencia de vainilla y esencia de chocolate, ¿no? Entonces, acá están usando un producto cuya procedencia es transgénica, la lecitina de soya. La lecitina de soya se usa para darle cuerpo y un poco de esponjosidad, le llamaremos al producto, ¿no? Se usa en todos los productos, ¿no? Imagínate, nosotros tenemos, hasta en esto nos estamos consumiendo productos transgénicos, ¿no? Y con una marca reconocida, ¿no? Que te dicen que es cacao nacional, que trabajan de manera orgánica, ¿no es cierto? Pero en su composición, en la industrialización, ya lo están mezclando con algún componente químico. Claro, y bueno, si vemos la sección de chocolates, ¿qué hace Bolivia importando chocolate Toblerone? ¿Qué hace importando chocolate Ferrero Rocher? Chocolate After Eight, de Lindt. ¿Por qué? ¿Por qué estamos importando chocolate brasilero? De nuevo aparece Nestlé. Y de marcas bolivianas tenemos Taboada, tenemos el Seibo, tenemos Break. Uno de los problemas es el precio, ¿no? La marca nacional, el Seibo, una tabletita de 80 gramos te vale 30 bolivianos. Si nos vamos aquí al Garoto, ¿no es cierto? 29 bolivianos y tiene 300 gramos. ¿No? Cuestión de precio, cuestión de industrialización. Bueno, y la tabletita, ¿no? Nestlé cuesta 13 bolivianos. 50, ¿no? Pero esto está producido a escala, ¿no? O sea, la Nestlé es una corporación. Y claro, aquí lo que nosotros preguntamos, ¿es chocolate? ¿Es chocolate? Te pregunto yo a ti. ¿No? Lo que nosotros decimos que la Nestlé no está fabricando alimentos, ¿no? Está proporcionándonos sustitutos de alimentos. Pero además, la Nestlé se va comprando alimentos, por ejemplo, el Sublime, que era peruano, se lo ha comprado la Nestlé. O sea, va colonizando buenos productos a nivel mundial para convertirlos en su marca. Claro. Pero además, esto, la Nestlé te comercializa en los países del tercer mundo. Hay niveles, ¿no es cierto? Si tú ves acá, vas a encontrar alimento de primera, de segunda, de tercera, ¿no? Van haciéndose clasificaciones, porque según las industrias, nosotros como consumidores pedimos un alimento que sea redondito, en el caso de los duraznos, ¿no? Redondito, grande, ¿no es cierto? Nos vamos más a la forma que a la calidad del alimento. Entonces, a partir de eso van seleccionando los alimentos, ¿no? En el café boliviano, por ejemplo, ¿no? O en el chocolate boliviano. Lo mejor sale de exportación, con dos productos orgánicos que se producen acá en Bolivia y que entran, digamos, a las cuentas nacionales por la cantidad que sale, son parte del comercio justo incluido. ¿Pero qué se queda para Bolivia? ¿No? Lo peor. Lo peor. Entonces, con eso fabrican eso. O sea, ¿no? Hay colonialismo en la alimentación. Claro. O sea, ya esto es el colmo. O sea, hasta cuando ves una arveja, estás viendo una estructura colonial. Así es, ¿no? Además, sujeta a las empresas transnacionales, al capitalismo más salvaje que puede existir. Porque a estas empresas no les interesa su salud, sino, como decíamos antes, solo le interesa su ganancia. El consumo. El consumo. Bueno, y ni siquiera el consumo boliviano debe ser pequeño. El mercado boliviano debe ser pequeño, pero nos estamos dejando colonizar prácticamente por idiotas. Además, mira, hay un estudio que te lo voy a pasar que dice que la Nestlé, por ejemplo, está entrando a los hogares más pobres de las favelas brasileñas. ¿Y sabes cómo lo está haciendo? De la mano de mujeres sin trabajo, ¿no? Le dan un carrito, ¿no?, para que empiece a vender estas sus chucherías que le llamo, sus alimentos más basura, ¿no es cierto? Y la mujer se encarga de llevárselo ya a la casa de la amiga. Claro, ¿no?, de darle a crédito mil cosas. ¿No ves? Entonces, son las estrategias que van generando estas empresas. Rita, no nos podemos pasar de largo de las papas fritas. Yo soy así un poco viciosa. Hay papitas, maní, tienes cuatro cuates. ¿Qué marca no hay que consumir? ¿Qué marca hay que consumir? Las que son nacionales está bien porque es papa local y no hay transgénicos y esperamos que sean papas que más o menos tienen la menor cantidad de agroquímicos, ¿no? Las que no hay que consumir. ¿Podemos ir a esas lies? ¿Qué puede contener? Porque aunque ustedes no lo crean, ¿cómo va a permitir Bolivia que estemos importando papas fritas, hermana? ¿Cómo vamos a estar importando papas fritas y arruinando el mercado de los trabajadores y las trabajadoras que producen su papa frita? Claro. Esta Lays, que es así bien amarilla. No, de la PepsiCo, la bolsa es altamente contaminante del medio ambiente, es una bolsa estañada, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, como te digo, es parte de la comida chatarra. ¿No es cierto? Esta es en realidad, aquello tú ves que es papa. Si tú abres una de estas, es otra característica del alimento. Sí. ¿No? O sea, ¿Esto no es papa? No, pues es la mezcla de seguramente fécula de maíz o de papa, por decirte, almidón de papa debe tener, ¿no? Papa, aceite vegetal y sal, ¿no? Pero en realidad es una mezcla, donde el contenido mayor es una harina de algo, ¿no? Por eso además todas son igualitas. Claro, y al que le han dado forma de papa, lo mismo que papa, ¿qué pasa con? Claro, ¿qué marca es esa? Esta es americana, la Pringles americana. Pringles, sí. Claro. O sea, no hay que consumir ni papa Pringles, ni papa Lays. Mira lo que nos encontramos ahora. Campo Verde, manufacturado por China. Esto no había sido Pringles, yo pensando que o era sea, Pringles. China, no, claro, estamos importando papa China. Frita de China. Claro, elaborado. A ver, no, es que no puedo creer, ¿estamos importando papa frita de China? Así es, ¿no? Aquí dice eso, manufacturado por Jinjiang Yuyuan Food Stuff Company, China. Estamos importando papa frita de China. Apaga la luz y vámonos, porque esto es una crisis de soberanía alimentaria de gran escala y de grandes consecuencias. Estamos de la mano de Rita Saavedra descubriendo barbaridades. Ella es nutricionista, es una mujer politizada, es una mujer especializada en las cuestiones de la salud. Rita, ¿de qué escala está la crisis de soberanía alimentaria en Bolivia? Primero, no hay soberanía alimentaria, dependemos. O sea, cállate. Claro, ¿no? O sea, no hay soberanía alimentaria porque aquí no definimos ni decidimos qué vamos a producir, ¿no? Aquí lo definen las grandes corporaciones. Aquí se produce, lo que más produce Bolivia es soya transgénica, el 100% de la soya en Bolivia es transgénica. Se produce caña de azúcar que ahora está yendo a parar a los coches porque lo están volviendo, o sea, se produce alcohol de la caña de azúcar, y no te farreas, yo creo, todo eso, ¿no? O sea, hay como 7 ingenios azucareros en Bolivia en el momento, y casi todo eso está siendo exportado, como alcohol, ¿no? Y el tercer alimento que más se produce en Bolivia es el sorgo o algo así, ¿no?, que va para alimentación de animal. Bolivia no produce para las personas, produce para el mercado exterior, produce para los commodities, ¿no?, que son esos papelitos que valen en el mercado financiero, ¿no?, y que te hacen subir y bajar el precio. Para eso produce Bolivia. La papa, que es el único alimento que además se sale como algo que está producido por los campesinos bolivianos, ha mantenido sus niveles de productividad desde los años 60, 70, ¿no? Nunca ha elevado. Y es más, está yendo en picada porque para elaborar la papa frita necesitas un tipo de papa, que es la papa holandesa, que no es una variedad boliviana. La estamos produciendo acá, pero no es boliviana, ¿no? Es una papa que ha sido creada específicamente para la producción de papas fritas. O sea, es bien deprimente venir contigo al supermercado. Imagínate lo que siento yo como nutricionista cuando tengo que hablar con una persona que me dice, hermana, ¿qué tengo que comer? Consumismo, no hay solidaridad en este mundo de egoísmo, puro individualismo. Por eso quiero conciencia y luchar contra el fascismo. La sociedad actual está plegada al narcisismo. Consumismo. No hay solidaridad.

un subproducto de la industria petrolera, ¿no? Entonces ya viene con algunos compuestos químicos que, por ejemplo, te dicen que si tú calientas al microondas o le echas agua hervida al plástico, puede generarte alguna reacción adversa a tu salud, ¿no? Desde cáncer, que es lo más grave. Y todo esto es para que las guaguas lleven sus recreos al colegio, para guardar alimentos. Y bueno, si en la sección alimentaria el porcentaje de producto boliviano es pequeño, en la sección de plastiquetes, jugueterías y cosas, es todo importado. Acá no hay, no. Tú ves, a ver, Rita, para que no me digan exagerada, ¿hay a la vista algo boliviano? No, pues todo esto es importado, ¿no? Todo esto es importado. No hay, mira, son juguetes, son contenedores, son los famosos tuppers que nosotros usamos, vasos, ¿no es cierto? Platos, todo asquerosamente, ¿no?, importado. Sí. O sea, es muy peligroso lo que está sucediendo en nuestro país. Vámonos a los productos de higiene, ¿verdad? Bueno, y estamos descomponiendo el supermercado, pero no estamos descomponiendo nosotros también. Estamos con Rita Saavedra. ¿Estamos dónde? ¿En qué sección, hermana? Esta es la sección de pañales para bebés y para adultos, ¿no? Es la sección de algodones, digamos, ¿no? Productos elaborados en base a algodón, ¿no? Tenemos los pañales para adulto, tenemos las toallitas húmedas, tenemos los cotonetes, ¿no? Y tenemos para las mamás, ¿no? Para cubrir los pezones, ¿no? Es una parte de la industria de aseo, digamos, ¿no? Nos han hecho creer que usando un pañal desechable nosotros ganamos tiempo, ya no lavas, ¿no es cierto? No estás permanentemente usando un pañal de telita, es más seguro, las guaguitas solo tienes que tirar el pañal afuera y punto, ¿no? El contenido de estos pañales que están hechos en base a algodón, ¿no es cierto? Además, en su composición le ponen un gel absorbente. Sí, ¿no? Que usan lo mismo para las toallas higiénicas femeninas, ¿no? Para las mujeres. ¿Qué tiene ese gel absorbente? Es un químico, ¿no? ¿De qué está hecho el pañal? Aparte del plástico, ¿no es cierto? De algodón. La mayor parte de estos pañales de la industria está utilizando mucho algodón transgénico, ¿no? Bolivia está pidiendo ahora ingresar a la era del algodón transgénico, ¿no? O sea, el papel higiénico, muchas de las cosas que normalmente tienen en su composición algodón van a empezar a ser transgénicos. ¿Cuál es el problema? El algodón no te lo comes, ya hemos estado espantadas de las cosas que te comes que tienen transgénicos, agrotóxicos, muchos conservantes, aditivos químicos, ¿no? En el mundo dice que la química ha desarrollado artificialmente casi 100.000 productos, ¿sí?, químicos, que entran en la ropa, en las todo, cosas que usas, en los cosméticos, en los lavavajillas, etcétera, ¿no? ¿Cuánto se ha medido la toxicidad, digamos, de estos productos? Nunca, ¿no? O se los hace cuando ya hay la presión es muy grande. En Bolivia, ¿cuál es la toxicidad de estos productos, por ejemplo? Porque tú ves el producto, ¿no? Y te venden la figura de que, ucha, vas a disminuir el tiempo, ¿no es cierto?, en lavar y qué sé yo. Claro, hermosas caras de bebés blanquitos, exacto, ¿no? Todos bastante masculinos. En Haggis todavía ponen la cara de una niña. Pero mayormente son niños, todos blancos, es un blanquecimiento de la piel, o sea, hasta debes pensar, ahí en Haggis hay una media morenita, menos mal, por lo menos eso, pero aquí sí cero industria boliviana, ¿o ves tú algo de industria boliviana? No, pues no, Pampers, Haggis, todos son productos de importación. Todos son, o sea, a ver, que no hagamos ni pañales, ¿acaso exige una tecnología tan grande? No, pues el problema es eso, la industria boliviana está casi subdesarrollada y cuando se piensa en industria, piensas en la fábrica de litio, ¿no? O sea, piensas en una empresa extracción de soya, materia prima, ¿no? Pero no piensas en cuestiones que nos hacen bien. Para el mercado, ¿no?, interno. Para el mercado interno, no piensas en eso, ¿no? Entonces, el problema es, ¿no?, demostrado, por ejemplo, en la Argentina, ¿no?, con sus pañales, los Pampers, que son portadores de glifosato. Porque claro, sacas, cosechas el algodón y directo a la fábrica, no lo lavas, ¿no? Entonces, este algodón transgénico que viene impregnado porque es resistente al Roundup, al glifosato, ¿no? Entonces, le irrigan mucho con este químico, ya viene impregnado con eso, y el problema es que eso tiene una rápida absorción, ¿no? En nuestros genitales, nosotros por el ano y por la vagina absorbemos, ¿no? Absorbemos cosas. Entonces, claro, además son zonas mucho más vulnerables, ¿no? Son mucho más vulnerables. Entonces, el algodón transgénico lo que está haciendo es poner en peligro, ¿no?, a nuestras guaguas, no solo con la alimentación, sino con las cosas que usas, ¿no? Esta problemática que tiene que ver mucho con el avance de una forma de producir en el mundo, que está en manos de la industria alimentaria y del agronegocio, ¿no?, nos está enfermando y pero nos está matando. Pero estás proponiendo algo imposible. Es decir, tampoco podemos comprar pañales. ¿Qué hacemos? No, entonces deberíamos comprar pañales, es que, pero estos pañales hacemos? Deberían ser con algodón orgánico. O sea, tienes aquí un Ministerio de Salud que debería estar regulando. Pero el precio se iría al cielo. No, hermana, no. ¿Por qué? Porque el insumo, el bioinsumo, ¿sí?, se hace de lo que tienes, no es un, no es algo industrial, no es algo laboratorial como los venenos que le ponen a esto, ¿no ve? Necesita un poco más de esfuerzo de producción, pero ¿por qué no se puede subvencionar a ese esfuerzo? Sí, tenemos un montón de mano de obra. Tenemos mano de obra, tenemos todo. El problema es que hay un montón de gente que no tiene trabajo. Lo que pasa es que la lógica, ¿no es cierto?, con la que se impulsa la agroindustria aquí en Bolivia es otra, ¿no? O sea, es poder contra poder y poder económico. A ellos les interesa vender esto, el algodón transgénico te evita mano de obra, te invita a trabajo agrícola, ¿no es cierto? Las famosas labores culturales que hay que hacer para la producción de este producto, lo sacas rapidito, lo industrializas y lo vendes. Pero ¿cuál es el impacto sobre la salud? Nadie ha establecido eso. La Argentina, que es un vecino nuestro, es lo que nos está mandando información a este respecto, ¿no? Pañales con glifosato. Bandas quirúrgicas. El algodón que utilizan en los hospitales tiene glifosato, ¿no? Lo que te metes a las orejas, el cotonete, tiene glifosato. ¿Quién está controlando eso? Esas son las preguntas que nos hacemos nosotros y por eso increpamos al Estado, porque él tiene responsabilidad. Sabemos que este es un Estado ineficiente, un gobierno de lo peor. Sí, pero a esta hora ya estamos pensando en la responsabilidad de los consumidores y las consumidoras. Sí. Yo directamente... Tampoco soy muy partidaria de que el Estado es responsable de todo. Aquí hay una empresa privada que es responsable, es antiética total, es dólar, dólar, dólar, es antipaís, el Hipermaxi es un antipaís. También hay una irresponsabilidad en consumidores y consumidoras. Sí, es la triada, ¿no es cierto?, del consumo. Es una triada que Estado, nos va a llevar a lo peor. El sector privado, la peor. Industria, ¿no es cierto?, y nosotros que lo compramos, ¿no? Por eso estamos hablando de cuán ética tiene que ser nuestra posición para generar un consumo responsable. ¿Y qué nos puedes decir de Johnson como marca? Porque en toda la parte, digamos, de productos de higiene, especialmente para guaguas, Simmons y Johnson, son quienes llevan la batuta. Sí, se ha hecho varias intervenciones a Johnson, que es una industria norteamericana, ¿no? Porque primero porque hace experimentos con animales, ¿no? O sea, toda la cosmética está basada en eso. O sea, ¿dónde primero prueban si es bueno o no? Es en los animales, ¿no? Entonces, se ha hecho una intervención por ecologistas. ¿Por qué eso está mal, hermana? Ay, yo sé que es obvio, pero tal vez no es tan obvio. El problema es que es tanta la cantidad de productos que están sacando que están sacrificando mucho animal, ¿no? Cuando esto debería ser una cuestión no tan industrial, ¿no? El jabón debería ser algo natural. Claro, no debería venir desde los Estados Unidos el jabón. Pero además, ¿por qué tienes que experimentar? Es porque estás haciendo algo. Estás usando cosas contra natura, cosas que no son naturales, ¿no? Y que están matando muchos animales, o que los deforman y que no sé qué, ¿no? Antes de una crema para contra las arrugas, ¿qué le hace a la piel, no? ¿Qué están utilizando? ¿Qué sustancias están mezclando? Entonces experimentan en animales y nosotros pensamos que la ética empresarial debería venir desde eso, ¿no? Bueno, no la ética crueldad. Empresarial no existe. No existe, ese es un concepto, digamos, no sé cuál es el nombre, pero cuando dices algo que no existe. ¿Y Simmons? ¿Qué me puedes decir de Simmons? Sí, también son estas, L'Oreal, ¿no es cierto? Son las marcas que están catalogadas como que hacen experimentación en animales, pero que además usan mucho químico en su composición, ¿no? Muchos de estos químicos, la industria cosmética, la industria de limpieza, está basada en químicos que nos están dañando, ¿no? Estos famosos disruptores endocrinos que están alterando la forma al ser absorbidos por la piel, ¿no es cierto? Porque vos te pones la crema y se absorbe. Claro. Te pones el shampoo y se absorbe. Bueno, la piel es un órgano vivo. Claro. ¿no? Entonces eso estamos absorbiendo. Es como untar tu hígado, es como untar cualquier otro órgano. Así es, la piel, ¿no? Es un órgano. Mira, hay evidencia en Estados Unidos, donde está concentrada la mayor cantidad de estas empresas, que dice que la gente es portadora de agroquímicos en sangre, en orina, en la leche materna, ¿no? Entonces ya somos, o sea, estamos consumiendo tanto, porque además esto se difunde por el medio ambiente, los respiras, los tocas, te los pones, te los comes, ¿no es cierto? Entonces, está la cantidad de agresión tóxica que ya eres portador. O sea, hay, yo me reía la otra vez porque en la Argentina estaban discutiendo cuál es la cantidad mínima, ¿no? O sea, la industria quería elevar qué dosis de glifosato es tolerante para el organismo, ¿no? Cuando no debería haber eso. Por eso te digo, estamos viviendo una época donde el poder empresarial está corroyendo la base misma de la vida. Se patentan las semillas, se genera agrotóxicos. Bueno, imponen, pero me estás diciendo, ¿no ves?, que no se puede vivir. Que generar una alternativa de vida, un consumo responsable, prácticamente, o sea, productos de higiene fuera, productos de alimentación fuera, productos de vestido fuera. Entonces, ¿con qué te quedas? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cómo haces? Y esa es la pregunta para el consumidor. Por ejemplo, ¿necesitas cambiarte de ropa todos los días? ¿No? Estamos imponiendo acá, ¿por qué no hablamos de decrecimiento económico? ¿No? De tener otra forma de encarar la compra compulsiva que tenemos. ¿Por qué no nos hacemos una autocrítica como consumidoras? Tengo que ir al supermercado cada vez a comprar a veces alimentos que luego son desechados, porque eso es otro problema, ¿no? Compras alimentos en exceso que luego los estás botando, ¿no? O no te haces un menú nutricional y a veces te compras, qué sé yo, una piña que te has olvidado comértela y la tienes que desechar, ¿no? Bueno, pero si desechas la piña no es grave, pero si desechas alimentos que no son biodegradables, claro, es muy grave. No, es peor todavía, ¿no? Eso es, dime, ¿qué hemos hecho nosotros cuando en el Alto ha aparecido de la noche a la mañana botado en la calle una torre de pollo? La gente se lo estaba alzando. Ha intervenido el Ministerio de Salud. Nosotros hemos dicho algo. ¿Cuándo ha sido eso? Eso ha debido ser como el año pasado, ¿no? Hay una empresa inescrupulosa ha agarrado, ha botado sus pollos que seguramente estaban en mal estado, los ha botado a la calle. Y era una cosa así, ¿no? Era una montañita una de pollos, de claro, sí, ¿no? Entonces, ¿quién controla esas cosas? Bueno, ese es el problema. Mira, vámonos, porque yo me quiero ir de aquí, quiero escapar de este infierno, pero no tengo dónde escapar. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas se están dando entre nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que el autoconvocarse para tratar estos temas y el de generar iniciativas económicas amigables, más éticas, ¿no es cierto?, con la salud y el medio ambiente, son cosas que se están dando, pero que no tienen ningún apoyo, ¿no? El gobierno se gasta casi... Parece una tarea de perdedores, ¿no? De perdedoras. Claro, pero de quienes cuidamos la salud, ¿no? A largo plazo, digamos, la gente desubicada, la gente no informada está haciendo cola en medicina nuclear para que le irradien porque está con cáncer, porque tiene problemas de ese tipo, ¿no? O para la diálisis, para la diálisis renal, ¿no es cierto? En Bolivia la diálisis renal ya es una especie de, no sé, o sea, todas las clínicas han abierto salas de diálisis renal porque... Francamente, es una enfermedad absolutamente generalizada. Claro, si no te pones a pensar en esas consecuencias, ¿no es cierto? Seguramente es la muerte lo único que te espera. Pero ahí vamos un poquito los refrescos para que el infierno ya se acabe, se complete, más bien que se acabe. Comprar cosas que no valen pana. Comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar. Como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10. Por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Bueno, nos hemos venido a donde parecería o debería ser lo más sano. Estamos en todo el set de productos frescos. ¿Qué me puedes decir de este set? ¿No? Sí, aquí estamos viendo verduras y frutas, ¿no? Que son esenciales para la alimentación. Un plato debería estar compuesto de algo de proteína animal, mucha verdura, deberíamos consumirnos hasta 2 unidades de fruta al día, ¿no es cierto? Y algo de carbohidratos que te vienen a través, digamos, de los cereales. ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros recomendamos para tener una alimentación variada, ¿no? La primera cosa que tú ves aquí, ¿por qué tenemos que embolsar, ponerle plástico a estos alimentos? ¿No ve? Mira, un zapallo, medio kilo de zapallo, embolsado. El plástico es la mayor fuente de contaminación ahorita, ¿no? Nosotros deberíamos, si realmente tienes conciencia ecológica, deberíamos estar diciendo, oye, dame alimento sin bolsa, ¿no? La primera cosa. O sea, la forma de empacar del supermercado que resulta tan atractiva es totalmente destructiva. Es dañina, ¿no? O sea, hay una, en el Océano Pacífico, hay una cantidad de basura plástica botada, vertida, que es más grande, dicen, que Alemania. Bueno, ¿no? y en Holanda, en Holanda se ha inaugurado el primer supermercado libre de plástico. Y aquí estamos plastificando nuestra conciencia ya. Así es, ¿no? Estamos comprando manzanas que no te dicen el origen, ¿no? Nosotros sabemos cuatro que manzanas, 19 pesos. Es, o sea, por favor, ¿no? Es un precio exorbitante. Nosotros sabemos que esta es manzana argentina. Manzanas y peras es de origen argentino en Bolivia, ¿no? Porque no producimos. Las manzanas son muy chiquititas o están utilizadas para otras cosas, ¿no? De estos alimentos frescos, ¿cuáles están producidos en Bolivia? Espero que las limas, ¿no? Que están viniendo de los yungas, debería ser de los yungas o del chapare, porque los yungas ahora se ha vuelto tierra de coca, ¿no es cierto? No hay, entonces deben ser las limas, algo del mango, esta por ejemplo es del chapare, ¿no? Las flores de Jamaica, que no es producto nacional. ¿De dónde vienen las flores de Jamaica? Deben estar siendo producidas aquí, pero es un alimento introducido recientemente. Tampoco te dicen de dónde no, vienen. No te dicen. Ahora, una cosa que yo sabía, no sé si tú tienes algún conocimiento, que se paga muy mal, muy tarde a los proveedores y las proveedoras de productos en los supermercados. Nosotras tenemos una compañera que estaba haciendo unas gelatinas bien saludables. Y ha fracasado su pequeño emprendimiento porque les pagan después de 3 meses, de 4 meses, al año les están pagando, ¿no? Y nadie regula eso, por ejemplo, ¿no? Tenemos un Ministerio del Trabajo, un Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que le vale un cuate lo que está pasando con la comercialización de alimentos, ¿no? Con el trato que se da a sus trabajadores, como has podido ver, ¿no es cierto? Les están explotando, los obligan a venir aquí, les obligan a trabajar gratis para el supermercado y encima no pagan a sus proveedores oportunamente, ¿no? Que es uno de los problemas. Pero volviendo a las manzanas, ¿no? Sabiendo que es un producto importado de la Argentina, allá se han hecho un estudio, la Universidad de Buenos Aires ha hecho un estudio, ¿no? Porque es el grado de contaminación alimentaria, ¿sí? Que ellos se han visto obligados, bueno, allá hacen regularmente estudios, acá no hay, ¿no? Pero se ha encontrado que una manzana al menos tiene 20 diferentes venenos tóxicos en su composición. O sea, que comerte la manzana, que es dietético, que es saludable, ya no es. No, esto es un vehículo de venenos agrícolas, ¿no? Ahora veo arándanos, que tenemos el arándano, este creo que es cochabambino, ¿no? Sí. ¿Qué nos dices, qué nos puedes decir del arándano? Y aquí hay otro arándano que está importado desde los Estados Unidos, no, creo. De Venezuela. ¿Qué cosa? Importado, dice, por Nicadi, Venezuela. Ah, no, de Cochabamba, perdón. Sí. Pero es importado, es producto importado. Ah, bueno, este arándano colombiano. Tratado colombiano, ¿no ves? ¿Y este de dónde viene? ¿Importado de dónde? No dice. Wow. Yo que siempre me compré este arándano, pensé que era boliviano. ¿Qué nos puedes decir del arándano? El arándano es una fruta, por ejemplo, del bosque, ¿no? Deberíamos estar protegiendo nuestra Amazonía, muy rica en vitamina C y proteína, ¿no? Deberíamos estar consumiendo este otro tipo de alimentación que recientemente está saliendo a la publicidad, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acabando con el resto, pues, ¿no? O sea, como en nuestra Amazonía Pandina estamos acabando con nuestras almendras. No, hemos sido recolectores, ha entrado la empresa nacional, se han metido a recolectar, a exportar y ahora los árboles obviamente se han secado, ¿no? O sea, estamos perdiendo éramos los primeros productores de nuestra castaña. Estamos bajando esa producción, ¿no? Entonces, y el bosque además lo estamos talando. Estamos metiendo soya transgénica, caña de azúcar transgénica, es lo que está pasando en el ¿Cuánto norte. ¿Cuánto bosque estamos talando? Dicen que Bolivia tala 4 veces más bosque que por persona que el resto de las ciudades, ¿no? Es una cantidad. Ahorita no tengo el dato, pero esa es la relación, ¿no? Una es como que si una cancha de fútbol se talaría cada hora en Bolivia. Presume, si no sabes ya cómo fingir, consume. Gastar y aparentar es vivir. En resumen, esta es tu libertad de elegir. La chaqueta del Zara. Bueno, y estamos en los refrescos. No, es un poquito más allá. Aquí están los refrescos. Por supuesto, la protagonista principal, la botella más gorda y más barata es la Coca-Cola. 3 litros, 12 bolivianos. ¿Qué te tomas cuando te tomas 3 litros de Coca-Cola? Lo mismo, ¿no? Te estás tomando azúcar, agua con colorante y nada más. Eso es lo que tiene, y preservantes seguramente, ¿no? En el caso de su cuando nuevo te producto, tomas la Coca-Cola cero? La Coca-Cola cero, te estás tomando aspartame, ¿no? El aspartame es un químico que sustituye el azúcar, pero es un químico. Y se ha establecido que causa daño a la salud y provoca cáncer. ¿Por qué crees que la gente hace cola? Nosotros hemos sacado una foto, te la voy a pasar. En el Prado están regalando la Coca-Cola sin azúcar, la chiquitita de 300 ml. Y la gente está haciendo cola. ¿Por qué hace cola? ¿No? ¿Por qué hace cola? ¿Por qué es regalado, hermana? ¿Por qué crees que una industria regala cosas? ¿Tú crees eso es lógico? Que alguien se deshaga porque sí. No son benefactores los de las industrias. Regalan porque saben que es nocivo. O regalan porque te están volviendo adicta, ¿no? Porque quieren generarte una adicción a su producto. Ahora, de esto de refrescos, bueno, la Coca-Cola está destruyendo nuestra agua, porque para producir 1 litro de Coca-Cola se utiliza mucha agua. Así es. Y el agua sale de aquí. En Chiapas, por ejemplo, en México, se han acabado la fuente de agua dulce de una población, la Coca-Cola. Y por eso hay todo un problema contra la industria, ¿no? Ahora, hermana, de esta gran, digamos, alacena de refrescos, yo creo que nada es recomendable, ¿no? No, o sea, ¿por qué no te haces hervir una fruta sana? Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Un hervidito de cebada, nuestro mocochinche antiimperialista. Eso es lo que debemos consumir. ¿Por qué consumes esto? Agua carbonatada, además, ¿no? Además, han hecho un juego a la industria alimentaria, porque si tú vos te vas, el combo, ¿no es cierto?, del pollo alimentado con transgénicos, con mucha sal, ¿sí?, y con mucha grasa, necesita del anhídrido carbónico que tiene esto para que pueda causar una digestión más rápida. Por eso te venden pollo con Coca-Cola, salchipapa con Coca-Cola, ¿no es cierto? La comida chatarra siempre está vinculada a eso, con la Pepsi, ¿no? Bueno, entonces justamente en este stand es donde quiero terminar y cerrar. ¿Cuáles son las alternativas, Rita Saavedra? Ahorita las alternativas son tan pocas, ¿no es cierto?, que nos cuesta a nosotros salir como consumidores y decir, aquí está el problema, ¿no? Más bien, señalamos el problema, pero lo que nos cuesta es la alternativa, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Personas emprendedoras que se han dado cuenta de esa problemática, están generando cosmética natural, ¿no es cierto?, que están intentando utilizar alimentos y productos por fuera de los agrotóxicos, ¿no es cierto? Hay eso. Sabón, por ejemplo, es una de esas marcas. ¿Qué estamos haciendo como consumidores? Tenemos que agruparnos entre nosotros. ¿Qué producto produce Sabón? Tiene varias cosas. Tiene cremas, tiene jabones, tiene lociones, ¿no?, que están libres de crueldad animal y que están utilizando alimentos lo más orgánico posible. En Bolivia no hay alimentos ecológicos. Estamos en algunos casos en transición. Repetilo, porque ¿no? Te cuento que tenemos el mito de que en nuestro país todo es ecológico. Yo he llegado a escuchar, no, es que en Bolivia todo es ecológico. ¿Para que algo sea ecológico, cuáles son los requisitos? Mira, al menos debería ser una parcela que ha estado 4 o 5 años sin recibir ningún trabajo cultural que se llama de campo, ¿no es cierto?, vinculado a los agrotóxicos. 5 años, ¿no?, que es cuando se está limpiando la tierra y el medio ambiente, ¿no? Alrededor, sí, al menos en 2 kilómetros, no debería haber fumigación, ¿no?, y mucho menos transgénicos. No hay eso en Bolivia, ¿no? Entonces, somos un país en transición ecológica, ¿no?, porque hay algunos sectores, bolsones, que se está intentando producir orgánicamente con menos químicos orgánicos, ¿no es cierto? Pero no hay producción ecológica en Bolivia. Hay en transición ecológica. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y debería ser, mira, la ley, la primera ley que firme el Evo es la de producción ecológica, 13 años de esa, de vigencia de esa ley, y ni el 2% de la producción en Bolivia es ecológica, excepto el cacao, el café, que son los productos de exportación, la quinoa, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Acaso porque esos compañeros dicen, le hago caso a la salud de mi, de la gente a la que le voy a vender? No, porque el mercado internacional lo pide, ¿no? Son los europeitos, los gringuitos, los que nos dicen, yo quiero ecológico. O sea, se han jodido tanto ellos en términos de alimentación, que ellos son los que están demandando. Y le ponen criterios, por y le tanto, ponen no controles. No hay el famoso producto ecológico en Bolivia. No, no, todavía no, ¿no? O sea, tal vez en algunos lugares, tal vez por el lado... durazno de Zapaqui. No, no es. No es, ¿no? Yo te cuento de acá una cosa muy lastimosa, ¿no? El Instituto de Genética de la UNSA, porque estamos indagando, estamos yendo a buscar así, a recolectar información que nos permita hablar, digamos, con propiedad de estas cosas, porque si no nos dicen que eres una loca, ¿no? De ahí que estás hablando en contra de la empresa boliviana. En Zapaqui lo que se ha encontrado es daño celular en los productores campesinos vinculada al uso de agrotóxicos. O sea, son personas que con un medio ambiente desfavorable van a desarrollar cáncer en cualquier lado. De todas maneras, ya tienen problema. El Instituto de Genética de la UNSA ha sacado ese estudio. Bueno, Rita, yo te sigo queriendo mucho. Te quiero más cuando nos das una mano así. Yo digo, creo que hay que escoger el producto boliviano, porque ya, digamos, ya estamos hablando ya no solo de salud, sino también de trabajo. No, nos estamos volviendo una sociedad consumista y yo creo que el supermercado es una maquinaria de destrucción de la producción nacional. Sí. De destrucción, pero además de envenenamiento, porque lo que estás viendo es no y te además están vendiendo, de claro, envenenamiento de la población. Claro, porque no te están vendiendo productos sanos, no hay quien controle esto, ¿no es cierto? Se ha vuelto además un centro, por lo que hemos escuchado ahora, de explotación laboral, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que ir pensándolas entre nosotros. ¿Por qué venimos a esto para terminar? ¿Por qué venimos? ¿Por qué la mayoría de las empleadas, de las trabajadoras vienen al supermercado? Porque Impuestos Nacionales te obliga a presentar factura, ¿no? Y en tu salario, en una persona que gana 4.000 bolivianos, ¿en qué gasta más? Casi el 60, el 80% de su ingreso se le va en la compra de alimentos. O va al mercado, ¿no es cierto?, y no tiene factura por eso, o tiene que venir acá y comprar. Y esto está vinculado con el subsidio de lactancia materna, ¿no? El Estado, en vez de favorecer este derecho que nos corresponde a las mujeres, lo que ha hecho es privatizar esa exigencia, ¿no? O sea, le ha puesto una empresa, nos ha mediado a través de una empresa a nuestro derecho a un subsidio de la lactancia materna. ¿Cómo nos venden de barato las rebajas? ¿Cuánto nos mola ir al bareto y rajar? ¿Cómo seducen los maniquís y el colorido del escaparate? ¿Quién coño abduce a este rebaño de primates? Debiera huir de este fantasma, labrarme un karma. Tú ponme algo... Estamos presentando para ustedes la radio documental En el supermercado como aparato de destrucción de la salud, como aparato de instrumentalización y condicionamiento al consumismo, y como aparato de destrucción de las cadenas productivas de la industria alimentaria boliviana. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Hablar con usted, por favor. Momentito, para Radio Deseo. Mire, estamos haciendo un reportaje, la señora que es nutricionista y yo, sobre el supermercado, ¿no? Queríamos saber cuánto más o menos llega a facturar diario un supermercado. Bueno, de acuerdo a las magnitudes de su tamaño, su ubicación, son diferentes las formas. Pero este, por ejemplo, ¿cuánto factura diariamente? ¿Está en entrevista ahorita? Sí. Es que no le podemos dar los datos, son datos internos que manejamos. ¿Y qué datos? ¿Por qué no me puede dar esos datos? Si yo soy una consumidora, yo vengo, soy una clienta, quiero saber y quiero que la población sepa. Ya, bueno, no soy yo la persona encargada. Tendría que pedir una entrevista con la persona de marketing. Le haré la siguiente pregunta. ¿Ya? De los productos, ¿cuántos productos vende el supermercado? ¿100,000, 50,000, 3,000, 4,000? No cuántos, o sea, ¿cuántos oferta? ¿Cuántos productos oferta todo este recinto? Entre la variedad, por lo menos debemos tener unos... Bueno, son diferentes, son cuatro rubros en sí. Digamos el rubro que usted quiera. De no comestibles, por lo menos unos 15,000 ítems. 15,000 productos no comestibles. Ajá. De los 15,000 productos no comestibles, perdón, ¿cuántos son industria boliviana? De importación, por lo menos, lo que es Belén. Bueno, son varias empresas que tienen. Pero yo digo... No, pero respóndame a eso. De los 15,000 productos de consumo no comestibles, ¿cuántos son industria boliviana? Nosotros no estamos autorizados para hacer entrevistas. Tendría que contactarle con el personal de marketing para que pueda entrevistarnos. ¿Quién es el gerente de este supermercado? En este momento es el señor Santos Ortega. Pero el gerente de marketing es el señor Salomón Chalán. ¿Y quién es el propietario? Es una sociedad. ¿Qué sociedad? Hipermaxis, ya. Son los socios que venden ya. Pero ¿por qué no lo entrevista al señor Salomón Chalán? Para ver que él también le pueda. ¿Por qué tiene usted tanto miedo de hablar conmigo? Como le digo, no estoy autorizado a hacer entrevistas. Puede costarle su trabajo. Yo sé, pero tenemos esa limitación. Yo entiendo uh-huh. El miedo de usted. Usted tampoco es responsable. Usted es un trabajador. ¿Cuánto gana como salario? ¿Por qué no lo entrevista al señor Salomón Chalán? Yo creo que él también. ¿Por qué no se les paga un salario a los niños y las niñas que empaquetan? Bueno, son niños, pues, que vienen acá. Pues no sabía decirle por qué no trabajan. Pues también trabajamos con niños. Son personas ya mayores de 18 años. Son niños y niñas, especialmente ahora para la vacación de invierno van a volver a invadir. Para las vacaciones de fin de año, son niños y niñas que incluso tarde en la noche están empacando. Ayudan porque aceleran la venta, incluso los fines de semana. Aceleran, ayudan al trabajo de la cajera o del cajero, porque al empaquetar más rápido, se despacha al cliente más rápido. Si despachan más rápido, facturan más. Sin embargo, esos niños y esas niñas no reciben un salario, ¿sí o no? Bueno, a ver, le contactaré con el personal de Mercadín para ver que la puedan atender. Deme un segundito. Pero los niños y las niñas no reciben un salario, ¿verdad? A ver, déjeme contar un momentito. ¿Cuántos trabajadores hay en el supermercado? Ya, un segundito, te lo digo. Permítame llamar. Oye, hablar aquí es peor que ir a la NASA, ¿no? Rita, ¿por qué tanto miedo? Por lo que esconden, pues, ¿no? Son una empresa compuesta por personas que no figuran naturalmente, ya te da a entender, ¿no? Cuál es el concepto que tienen de empresa, ¿no? Eso es parte del secreto empresarial, ¿no? Además hay esto, ¿no? De que algunos productos no están obligados a decir todo lo que utilizan en su fabricación, precisamente por esto, por el secreto empresarial que tienen que guardar de su fórmula alimentaria, ¿no? Y en el caso de este, que es un centro de comercialización, hermana, ni siquiera producen, ¿no? No, claro, es un centro de comercialización y no quieren transparentar. Claro. Ahora, yo al joven lo entiendo, porque claro. Si le cuesta su trabajo también, él incluso se ha salido. Les cuento a ustedes, esto es una radio documental, se ha salido de la oficina y nos ha dejado aquí y se ha ido por celular a hablar ahí a una esquinita con sus jefes. Ahorita va a venir a decirnos, no se puede, qué sé yo, pero lo esperaremos. Lo esperaremos. Tic-tac, ¿no? Tic-tac. ¿Qué le han dicho? Le daré el número de don Salomón. Ya, ahorita por no favor. Es en la oficina. ¿Y qué le han dicho? ¿Que puede usted darnos una entrevista? No, con él, por consultas. 762. Un ratito. 762. 75. 75. 242. 242. ¿Este es? Señor Salomón Chalán. Salomón. Chalán. ¿Y cuál es el puesto? Es el gerente de marketing. Perfecto. Muchas gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Teseo 103.3. El blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Bueno, y tengo el gusto de anunciarles que la próxima cita de Fósforo y Gasolina será el miércoles 30 de mayo, como siempre, a las 10 en punto de la mañana. El tema, populismos. Fósforo y Gasolina. Teseo 103.3. ¿Alguna vez? Si tú quisieras, me gustaría invitarte a pasear alguna vez. Si tú quisieras, me gustaría invitarte a pasear. Entre seguritas, calzoncillos, PlayStation, mermeladas y guisantes, un jardín de estanterías, calcetines, cartelera, coliflor desodorante. Y ya verás qué monumento a la poesía, la gente que viene y va. Y ya verás qué monumento a la poesía, la gente que viene y va. Entre mascarilla, hierbabuena, calamares, botellines de cerveza, bolsas de basura, siete pilas de refrescos, berenjena y fruta fresca. Y consumir, consumir, desesperadamente consumir, consumir, apasionadamente consumir, innecesariamente consumir, consumir, determinantemente consumir, consumir, voluptuosamente consumir, insolidariamente. ¿Cuál es la conclusión que puedo sacar? La conclusión que puedo sacar es, primero, que los supermercados son un lugar muy turbio. Nosotras hemos estado días y días llamando al responsable de marketing o a cualquiera de los altos cargos de supermercados Hipermaxi, por ejemplo, para que nos explique de cuántos miles de productos, cuántos son bolivianos, cuál es el tratamiento a los productos bolivianos, cuál es la salida, cuáles son los mecanismos, cómo se paga a los productores y las productoras bolivianas. Nosotras tenemos, por ejemplo, una compañera que producía unas gelatinas que quebró por la ausencia de pago de los supermercados. Te reciben la mercadería, no te la colocan si no eres una empresa poderosa y luego no te pagan a tiempo. Hemos estado tras ellos para que nos den esa información que merecemos como clientes, merecemos como bolivianos y bolivianas. Y la solución que han tenido es no contestar al teléfono de Radio Deseo. Nosotras estamos indignadas sobre la inmensa presión que recibimos todos los negocios pequeños de parte del gobierno municipal, de parte de SENASAC, de parte del CEDES, que si para higiene, que si para esto, que si para aquello. Y sin embargo, los grandes negociantes que están siendo aparatos de máxima explotación laboral, siendo aparatos de destrucción de la producción nacional, siendo aparatos que pagan mal o nunca a los proveedores nacionales de la mercadería, siendo aparatos que probablemente están trayendo mucha mercadería de muy mala calidad, pero que tienen el beneplácito de SENASAC, siendo aparatos que probablemente no toda su mercadería es legal, tengan todas las ventajas institucionales y tampoco transparenten de cara al público las lógicas internas de los supermercados. Nosotras estamos contra los supermercados. Nosotras creemos que el supermercado se puede convertir en un arma muy peligrosa, inclusive contra la salud de los bolivianos y las bolivianas. Muchísimas gracias a Rita Saavedra por haber gastado una mañana entera con nosotras. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes por haber estado del otro lado y a comprar al Mercado Rodríguez, a comprar al Mercado Sopocachi, a comprar a la Villa Dolores, a comprar al cementerio, a comprar a la Max Paredes, a comprar a la casera de la esquina, no a los supermercados, no a la alta importación